Así empieza la historia, de deportes hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué buena onda. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Tonde SP. ¡Qué fiesta cívica! ¡Qué tarde la de ayer! ¡Qué día! ¡Qué tarde y qué noche! Hubo que estar hasta la noche. Yo no di más y me fui a dormir. No, yo esto vi... es demasiado para mí. ¿A qué hora tiraste la toalla? Demasiada democracia para mí. ¿A qué hora tiraste la toalla? Luego temprano. 11, 12. ¡Va! Vino el bajótimo. No, bajé la cortina. Después la conferencia de prensa al frente, bajé la cortina. Hoy escuché a la calle, a Borda Verde y todo, pero en la radio. No toqué yo, nada. Yo vi todo. No aguanté más. Vi todo. Yo vi hasta... Me dejó de plafón. Hasta que terminó de hablar de Caetano, que fue el último que habló, creo... En la transmisión del 10, porque ya había cerrado la del 12, la 4 antes, pero fui haciendo pac. ¿Sabes que esos partidos de fútbol te ponen demasiado nervioso, que pegan el palo una o dos veces y ya llega un momento de decir, no, esto es malo para mi salud? Después lo de la papeleta rosada, del Sordo González, que vino la madre y dije, vamos arriba, sí, salió, y después no salió, quedé quebrado. ¿Sabes qué me dio? Esos son macanas que... Uno supone que en esa presión no se puede mandar, ¿no? Pero el la... ocurre, ¿no? No, igual, claro, claro. Dijo tendría, lo que pasa, ¿no? Es que hay una igual cosa es que es así. Complicado. Ellos siempre dicen, esto es una encuesta, es una foto en un momento de la realidad, ese tipo de cassette que en realidad es una manera de entender la cosa. O sea, además, si vos tenés 5.000 casos, son muchos. La gente va, te dice una cosa, y capaz que en el momento va y después sí pone otra. No, yo lo que quise poner esto porque después, y después lo vi cuando pide disculpas. Y realmente, pero viste cuando alguien dice, este loco está pidiendo disculpas de corazón. Porque el loco explicó que era un tema muy sensible. Y el loco estaba, viste como esos locos que cuando se equivocan estaba, algo. Estaba mal herido, sí. Estaba mal herido, pero con él, y no, como enojado con él, ¿no? Muy enojado con él. Sí. Y realmente fue el loco, fue. Me pareció que fue una disculpa muy sentida, incluso Aldo lo felicitó. Sí. Y... No, de gran honestidad intelectual, no hay duda, es un gran profesional. Pero de todas maneras las cosas pasan, ya nos han pasado a los uruguayos, en otros casos. Nadie dijo que ganaba el Frente Amplio, ¿no? Exacto. La más peligrosa todavía. Sí. Así que bueno. Lo más peligrosa por incidente, digo. Pero no, pero para lo que deben servir estas cosas, humildemente, me parece a mí, es para entender las encuestas en la medida de lo que son. Una idea de algo que puede llegar a pasar, que es bastante aproximado, que técnicamente se han ido afinando y se han ido acercando, pero que no es la realidad. La realidad son las urnas y eso, más allá de que es una frase hecha, igual es la realidad. De todas maneras, no anduvieron lejos, ¿eh? No anduvieron muy ¿cómo lejos. ¿Cómo están las de la... Con los plebiscitos anduvieron lejos. Con los plebiscitos anduvieron lejos, me parece que más o menos todos, ¿no? Yo no sé exactamente al final... Y estaban dando más cerca, de las encuestas anteriores, estaban dando más cerca el voto epistolar que el otro. El voto epistolar quedó lejos ¿30 y cuánto? ¿38 es? Eliminado. O sea, 35, no llegó ni a 40, no sé el número final exacto que se está manejando ahora. Porque esa es la otra. Yo ahora tengo acá en el laptop abiertas las páginas con los porcentajes, pero ni me animo a decir los números. Estoy como quemado. ¿Cómo va cambiando? Van cambiando, ¿viste? Son tan pequeñas las diferencias. Ahora dice que hay cosas que dependen hasta de los votos observados. Por ejemplo, la certificación final de si efectivamente el Frente Amplio tiene o no mayoría parlamentaria. No es algo en este menos. Momento no tiene, ¿no? En este momento está tan parejo, dice no, que depende todavía de los votos observados, no sé, no sé cuándo. Estamos con la gente de producción en este momento averiguando eso para ver si el dato ya está, si se puede dar o lo que fuera. Pero bueno, parejísimo, complicadísimo, la verdad. Y una cosa curiosa, ¿no? Todos festejaron. No sé si notaron eso. Sí, pero hay en la calle incluso, ¿no? Estoy hablando no solo de los políticos, sino de los adherentes, los votantes. Festejaron todos. Bordaberry levantó un puerto. Nunca visto realmente. Hay que sacarse el sombrero coloradito. Rindió su fruto. No, pero pará. Con Teleón ahí. Y la gente de Bordaberry. ¿Sabés que le dieron autoestima a esa gente? Porque por más que todos salieron a decir que estaban contentos. La jeta de contento de verdad era la de Bordaberry, que estaba, se le salía. Histórico. Y los colorados que estaban en la casa del Partido Colorado, que estaban hasta el feliz cumpleaños Valle, le cantaron. Salía cualquiera, sacabas la canción que fuera y la cantabas. Ojo, pero esa era una reacción también por un 18, no por un 16.66, que soy, oficial. ¿Qué soy? Hay una distancia importante, ¿no? Sí, entre es un punto y medio. Pero aún así. Es un porcentaje mucho mayor que las anteriores. ¿Cuánto fue? Prácticamente duplica lo hecho. E incluso es un poquito más, aún en ese número, Pablo, que las predicciones que venían de las últimas encuestas, ¿no? Sí, daban 14, 15, entre 13 y 15, digamos, variaban. Así que bien bordado. Y después, por otro lado, Partido Nacional, lo de la calle es fantástico también, porque qué habilidad que tiene la calle. Yo no dejo de asombrarme, más allá de todo, frente a esa cosa de viejo político de raza que es la calle, ¿no? O sea, un tipo que es capaz, fíjate que votaron alrededor de 6 puntos menos que la vez pasada, juntos los blancos y los colorados en un escenario de balotaje como parece que efectivamente va a ser, no alcanzan al frente o están ahí raspando muy cerca, pero no lo superan en todo caso. Una situación complicada del Partido Nacional, pero ciertamente se agarró esas fuerzas vitales de haber logrado el balotaje, que era el objetivo que tenía el Partido Nacional, y estaba encantado en la vida, y realmente su discurso, su manera de hablar, era como el triunfador de la jornada de ayer. Lo que pasa es que hay una cosa que hablábamos ahora fuera. Yo dos cositas quiero decir. Una, habría que hacer un laburo de detectar con la cámara ese, porque, por ejemplo, la calle, yo estoy seguro que estaba diciendo, vamos arriba, estaba todo el mundo de fiesta ahí en la Plaza Matriz. Pero yo quiero ver ese senador que votó mal y el que estaba diciendo, si votamos bien, entro, el que quedó afuera. Bueno, ese que sabe. Justo entre. Claro, ese. Entre diputado, 30, si hubiera sido 30. En una lista, el diputado 5 y el 4. Ese, ¿cómo que ese que está caminando, deambulando por los pasillos y estos festejando? Sí, en lo que y sí. Lo otro que quiero decir, me parece que durante la tarde, los rumores que llegaban, incluso lo que se hablaba en las radios y demás, era como que podía liquidarse en primera vuelta, que había votado muy bien el Frente Amplio, y eso creo que también influyó en lo que fue la reacción posterior a la elección. Claro, naturalmente. Porque vos, si a vos te decían, imagínate, sos blanco, te dicen, vos, mirá, parece que votó, tal, se termina acá. Y después te dicen, no, hay chance, claro. Vamos arriba. ¿Viste? Sí, claro, es como la Uruguay con la posición de rechazo. Estamos muertos, pero bueno, queda una más, ¿no? Queda una más, entre estar afuera o liquidado naturalmente. Naturalmente. Y eso me parece, y también jugó en contra con el Frente Amplio, ¿sí? En realidad el Frente Amplio votó dentro de lo que se esperaba. Sí. Un poquito menos, capaz. Algunos le daban 49, pero entre 46 y 49, votó 47. Lo que está dando ahora 47,50, que es más que de algunas encuestadoras. Pero yo creo que la vuelta en los medios de prensa, o sea, votó muy bien. O sea, esto como yo, claro, por parte todo el mundo quiere saber, entonces cualquier señal puede ser mal interpretada. Y cuando dicen que no, también reacciona como una pérdida, ¿no? La cantidad de gente que había en la rambla de todos lados, ya gente. Sí. En la rambla del Palladium, digo. Sí. Bueno, también, cada cigarro para votar también, cada cola. Pa, loco, yo estuve como nunca esperando en la cola. ¿Pero qué pasó esta vez, vos? Yo no sé si es que la gente está coincidiendo mucho en el horario en el que va a votar. Pero mis viejos no tardaron mucho, yo fui con ellos porque yo votaba justo en el mismo lugar que ellos. ¿A qué hora fuiste, Pablo? Yo fui a un horario que siempre intento que es al mediodía. Mediodía. Entre 12:30 y 1:30, porque ahí es mi idea de que va a la gente. La gente va a comer, entonces... Vos sabés que yo voté a esa hora también pensando algo similar y me parece que no. O todo el mundo piensa lo mismo. O la gente, no sé si es que sale, capaz que va a comer a otro lugar, porque no sé. Pero había un movimiento al mediodía que no se podía ni andar. Yo anduve por acá por Pocito, bueno, vine de la Costa de Oro, pero había un tránsito infernal a mediodía. Voy a votar y tenía una veterana nomás. Adelante, que justo entraba. O sea, llegué ya, le di la credencial y cuando salgo, una chica me saca por la voz y me dice... Vamos arriba, me hace tic-tic, me sale insólito. Pero entonces votaste rápido. Al toque, me tuve que fumar el cigarro. Y después fui con Betancourt, que votó en la escuela Francia. Sí. Cerca de... 45 minutos para votar. Yo estuve 45 minutos. Pero me agarré un embole, que en un momento me puse medio desordina ahí atrás de una columna a escuchar el boca de urna de la de cifra que estaba en la puerta. Dije, hostia, que me da el pedo acá. O pispeo guacha, o... No corresponde que pispeo muchachas. O tomo sol, o... Me divierto a secuestrar datos del abogado. Yo no sé lo que pasó, pero por ejemplo, yo estaba en el circuito, creo que era 399, una cosa así, y había una cola, estuve 45 minutos, fui con mi amigo el gato, que tiene una, que descubrimos de casualidad un día que tenía una un número después al mío, mira, no sé cuánto, 402, no sé cuánto, 403, entonces vamos juntos a votar, nos juntamos para votar, una especie de... Mantener un vínculo más allá de con el paso del tiempo, hacer una especie de tradición de esto, ¿no? Claro. Y bueno, no, eterno. Y la de 400, que eran, por lo que yo vi entrar, que lo que tiene bueno es que te encontrás compañero del liceo, que hace años que no ves, con amigos de ahí del bar, ¿no? Y esta era, entraban y votaban, y nosotros estábamos trancados. Yo no sé cuánto puede influir la lentitud de los encargados de mesa. No creo pero que no tanto. Ser mucho, no puede ser tanto porque el trámite no es para nada complejo. No es complejo. Y esto no avanzaba, fue realmente terrible. Y después me fui a trabajar para la transmisión que me quería matar, ¿no? Sí, no te vi, pero me contaron que te vieron. Estás con Marinés Ovaldía ahí. Sí. No por Marinés Ovaldía, ¿no? No, pero esa cosa de bichar por la rambla, pasar banderas, cosas. Y uno ahí encerrado esperando que lo llamen una vez cada muerte de obispo para decir si está desarrollando todo con normalidad, de momento. Está bien, aquí es tarde, ¿qué tal? Por si pasa algo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve desde las... Llegué 5:30 hasta las 10, ponele. Clavadito unas horas ahí, ¿eh? Pero no es que sean muchas horas, es el momento clave ahí. Claro. Es el momento en que empiezan a tirar los resultados. ¿Pero ustedes qué tienen? ¿No tienen un monitorcito ahí, alguna cosa? Bueno, había en una zona un monitor, pero después en otros sectores del Banco República, mismo que donde estaba, no había monitor. Teníamos el retorno de radio, digamos. Ah, ustedes escuchaban el audio. Escuchando el audio de la radio, aparte la señal no era buena ahí adentro. Además, naturalmente, trabajando por un canal, no puedes hacer ese deporte tan lindo que es pasar de un canal a otro permanentemente. A ver qué dice Tai. Claro. Pero bueno, Tai, aparte estás ahí realmente en un clima muy, muy de silencio, ¿no? Obviamente, sí. Está bien que sea así, que no se joda cuando ven los otros, ¿no? Y además estás ahí parado como que sin saber mucho qué hacer, ¿no? Claro, me interesa tu vivencia porque hay una cosa, yo viéndola como espectador, me parece extrañísima, ¿no? Que es esa cosa de los canales que están compitiendo en determinado momento, pero ya no por la encuesta, que es una cosa, bueno, que marca el partido. Claro. ¿No? ¿Quién abre los primeros sobres? ¿Quién abre los primeros sobres? Como si los sobres... Como si son primeros... Viste que además entra una psicosis, que quieras que no te arrastra la irracionalidad y decir... ¡Ah! Salió una del Partido Independiente. ¿Qué fue esa? ¿Fue esa? 909. Claro, pero, ¿sabes una cosa? Está bien. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Además, ¿qué tienen? ¿3, 4, 10 móviles? No sé, pero ¿cuántos circuitos hay? ¿100? 3.000. Claro. Pero vos sabés que eso, yo estoy de acuerdo contigo, no tiene ninguna lógica. Aparte, en este caso fue el Banco República. Si hubiera sido el primer coso, si era la Teja, por ejemplo, probablemente hubiera sido distinto. Claro. ¿Pero qué fue? No tiene ninguna relación con lo que puede ser la votación. Fole y Samuelle fueron los que... Pero también es la primera urna abierta. No sé quiénes fueron. Pero sabes que la ansiedad de estar mirando. Yo te digo porque te hace tac-tac y te abrieron el sobre y vos te quedás mirando. Aunque sepas que no importa para nada. Te quedás mirando. Mirá, vos no era que... O no, no está contestando. Mirá, soy uno de las 15. Aunque yo no digo que eso me ocurra. No digo que eso me ocurra. Sí. Una cosa que me llamó mucho la atención de los móviles. ¿Sabés lo que la gente está buscando? En un momento, alguien, no sé si era de Canal 10, ahora no me acuerdo, que dice, otro voto anulado. No, le explicó la de la mesa. Estamos sacando los clips... Pensó, claro, no se veía muy bien y ella, viendo el monitor, pensó que lo estaba sacando el sobre. Como si abrieras un sobre y cayeran clips. En realidad estaba sacando de otra cosa para juntar las listas. Pero esa cosa del voto anulado, que si, que, porque alguien, ¿qué pondrá dentro, no? Esa cosa es linda, esa cosa, y solo la ves. Y uno, de esa manera, otra manera, no puede ver. Esa cosa que usted dice. A menos que estés trabajando. Probablemente no pase nada, pero ¿y si llega a pasar? Si llega a pasar. No, pero por ejemplo, en la mesa que estuve yo, que vi bastante sobre, o sea, llega un momento aparte que ya. Pobre el loco de la mesa, es que queda loco vos abriendo. Claro, sí, sí. Y había un delegado ahí que creo que era de la Alianza de Nacional. Porque había. Vos ves los delegados y ya sabés de qué partido son, aunque no tengan el carterito, ¿viste? este es el de Frente Seguro, sí, este sí. El herrerista, este. Creo que había dos del partido, bueno, no me acuerdo. Y había uno que se ve que es político de toda la vida, veterano, bueno, bien vestido, que controlaba a full. Y en un momento el cámara va a tocar una lista para enderezar un cachito porque se. Para la toma, ¿no? ¡Sí! Ni siquiera nosotros podemos tocar las listas, ¿no? Las cosas como son, le digo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, fría! ¿Qué hizo? ¡Qué va, boludo, la mierda! ¡Dije, cántate una buena oportunidad para arrancar! ¡Un demócrata! ¡Está bien! ¡No, no! ¡No tocar la lista! ¡El loco correcto! ¡No me toqué la lista! ¡Muy enroscado! ¡Sí, muy enroscado! Estamos hablando de detalles ínfimos, ¿no? Esto fue tipo. Bueno, está bien, está bien. El loco, pero no, no, pero aparte, por ejemplo, el loco. Pero reglamentarista fue, por ejemplo. En una sale un voto. Mira si te toca. Sale una lista rota. Si te toca el camarógrafo prestidigitador que hizo sus oficios de mago. Ah, y te pasa atacando la lista. Claro, con dedos con pegamento las llevaste. En una mandan una lista de la mitad, no me acuerdo si era el partido. O sea que estaba la mitad como rota así, ¿no? Va, que en un voto anulado. Entonces, entonces el loco le muestra, le digo, voto anulado. Está bien, está bien. ¿Me podría mostrar el sobre, por favor? Dice el loco este. El loco este. Para ver si la otra parte de la lista no estaba adentro para discutirlo de alguna manera. Está bien, digo, está bien. Pero en los detalles. Lucha de voto a voto. Sí, sí, voto a voto. Este era quinchado por ese diputado que estuvo a punto de entrar. ¿Sí? Ah, yo lo que les iba a decir que en todos los canales pasaba lo mismo y a mí me enfermaba. Es que, claro, el notero, cuando le dan el pase, se siente que es su momento de estrellar. Claro. Y te hace un copete de 45 segundos y después le hace una nota. Bueno, y está Blanca desesperada, suponete, para cambiar. Ah, es terrible. Y te agarra, no sé, tanto. Le leo. Bueno, estamos aquí en el circuito 1425. Estamos en plena apertura de sobres. ¿Cómo va la cosa, presidenta? Y ya te, aparte, te corto, Leo. Porque aparte, ¿no sabes lo que imagino? Vos que lo viviste en vídeo. Yo me imagino con un vínculo entre los. Yo todo el notero, qué sé yo. Imagínate, eso valía, vos tienes naturalmente otra carrera, pero hay muchos que están empezando, notero. Entonces, yo me imagino que el notero llega ahí y ya genera unos vínculos, son varias horas. Entonces, claro, ya de alguna manera les asegura a los integrantes de la mesa, que quién sabe, alguno puede ser más cholulo que otro, que van a tener un momento de aparición pública. Entonces ya todos de alguna manera, consciente o inconscientemente, participan de la espera del momento en que se va a abrir la cámara y van a salir en la tele todo, ¿no? Y vos ves que hay como funcionarios que son como más cómplices, tiran una onda más, una mano, acercan más, otros más con cara de culo, tal vez con esa cosa, ¿no? De la institucionalidad, sí, de la cosa. No me toque la lista, ese tipo de cosas. ¿Sabés lo que pasa también? Yo estoy de acuerdo contigo. Aparte, por ejemplo, vos estás escuchando y si el loco dice, agradecemos por favor la brevedad algún momento que dijo. Y tal, lo que pasa es que vos estás 5 horas en un lugar y pensás cosas para hacer, ¿no? Claro. Y si vos estás, cuando me toca a mí, te dicen, vas a salir 3 veces. Que después nunca terminás saliendo porque siempre aparece que llega a la calle y ya son 10 minutos que, y empieza a recordar. Entonces, si vos estás, la primera salida lo que hago, tal cosa, ponele que te imagines, ¿no? Sí. Y más si querés aprovechar ese día para romperla, por ejemplo, ¿no? Si te enroscás, y vos, la verdad, y no está mal, y si vos, mirá, tengo la oportunidad de salir a hacer el video, la voy a romper, ¿cómo no? Y te enroscás, y guacho, pum, pum, y después no la querés, guarda, querés romperla, y lo que digo. Entonces, claro, cuando nos mandan, y arrancan con todo lo que tenía pensado para otro contexto, tradicional. Claro. Tenés 15 segundos en vez de un minuto. Claro, sí, 10 segundos, y aparte. Bueno, gracias. Te cortan mal, tipo, bueno, esa fea también con los dejan así. Yo me imagino lo que debe ser, claro, no, es terrible, pero es verdad, eso se genera constantemente esa tensión entre el conductor que dice, bueno, va, que lo quiere sacar de aire, para poner otra cosa que en ese momento es más importante. Qué tremendo. Ah, bueno, y además que hay una tensión, ya llegando a esa hora, se genera una tensión extra adentro de los estudios que vos la ves. Yo qué sé, yo veía Aldo Silva en un momento estaba nerviosísimo por las placas, iban, si no iban, claro, y González, viste, miraba, esperaba a ver que no, porque naturalmente Aldo es el conductor, ¿no? Entonces el sordo se quedaba, es decir, dubitativo acerca de si iban a mostrar en ese momento sus propias placas, las que él había armado. Y aparte hay una lucha también que es por quién dice primero el ganador. Yo iba a comentar eso que fue. Pero además es... Quiero hacer una denuncia sobre eso. Eso es espeluznante, eso es espeluznante porque además va generando una cosa que vos hasta incluso... Vos lo estás viendo del otro lado. Sí, naturalmente ustedes hacían por saber. Pero realmente... La gente, o sea, yo lo que me pregunto es, la gente va a decir otro día, che, qué bien Canal 12 que dijo 30 segundos antes, la rompió. Yo creo que no, creo que se comen un poco la pastilla en eso. Y están generando una cosa de transmisión general en todos los canales, que es bastante negativa. Porque la verdad, a ver, a los encuestadores, son tipos que están laburando seriamente, a fondo de una cosa tan delicada, que los están apurando, porque los están apurando mal, están diciendo, ¿cómo me dijo? ¿Cómo? Entonces, en 10 minutos... En sí, los tratan como, generan como una negociación al aire. Sabes que en realidad son los propios encuestadores también los que entran en esa competencia. Las propias encuestadoras. Pero también son ellos los que quieren. Es tanto el interés de poner en este caso Aldo Silva o de... No, Aldo Silva claro, de Coso, que de Botinelli, González y el otro. Porque también es como una guerra... Más allá de los canales están en... Bueno, nosotros lo dijimos. Sí, pero mirá que ayer pasó algo fuerte, que en un momento Luis Eduardo González entró al aire de Canal 12 y 26. Y minutos antes Aldo Silva había dicho, y 20, 7 y 20, 8 y 20, perdón, había dicho algo bastante fuerte diciendo, bueno, nosotros 8 y media en punto, y no vamos a cambiar el reloj como puede haber hecho otro. Como que dio a entender... Que habían cambiado el reloj. Un lineazo directo al 4, para las elecciones pasadas o en las internas, de que... En vez de 30, habían corrido 1 o 2 minutos le pusieron abajo 8:30. Y los cocinaron. Y el 12 tenía reloj puesto hasta que eran y 27, y por ahí, o 25, 26. Ahí sacó el reloj. Y 26 empezó a hablar el sordo, entró a tirar líneas generales. Y ya y 28, en el 10 y 28, ahí ya empezó a dar los resultados. O sea, no llegó a la y media en punto, lo tiró antes. Ah, bien. Luis Eduardo González. No lo dijo 20:30 en punto, dijo 20:28. Pero el primero que dijo fue factum, ¿o no? Sí, Falcum en el 12. Después... No, Falcum es en 4. Perdón, sí, Cifras en el 12. No, Falcum ¿cuál lo dijo primero? ¿El sordo Gonzalo? El que entró antes al aire fue el sordo. Pero creo que el primero que dijo que después... Porque aparte, en realidad, la estrategia después termina siendo al revés, porque después casi todo el mundo espera la confirmación del que no lo dijo todavía, profe. Pero vamos a esperar a ver qué dice el sordo. Porque... Dice, claro. fue casi inmediato. Y después te queda la esperanza para los que le dio mal... Pará, a ver qué dijo el tercero, capaz que se equivocaron. Sí. Suárez Navarro estaba también al aire en el 10 y en un momento dice, bueno, sí, cuando sea la hora vamos a decir los números. Y le dicen, pero ya son y medias. Ya lo podés decir, como diciendo, vamos arriba, muchachos. No te me quedes. Dale que ya es la hora, estás habilitado. Bueno, pero para una cosa que sí, todo el mundo lo dice, pero vale la pena volver a marcarlo. Que está todo el mundo en la calle con las banderas. Yo no sé si en algún otro país del mundo se vive el día de las elecciones con la pasión que se vive acá. No sé. Que manifiesten así en el mismo lugar. Pero no solamente cuando termina, durante todo el día. Era una máquina. Sí. No había horarios de la tarde que era increíble. Cada 5 autos, 4 tenían bandera. Sí. Del Partido Nacional, Colorado Central. Muchas banderas en los autos, ¿no? Muchísimo. Es un hábito que ha crecido, ¿no? Muchas gracias. En estas elecciones hubo más. Yo creo que la gente del frente, la masa del frente quedó golpeada, ¿eh? Hoy, por ejemplo, ayer de noche y hoy. Pues sí, por la expectativa que había en la primera vuelta. Sí. Más el cómodo de los plebiscitos también. Y el cómodo de los plebiscitos para una sensación un poco parecida a lo que pasó en las internas, ¿no? Sí. Una sensación un poco de que, que los blancos arrancan un poco mejor. Las internas fue, me parece, fue más violento el choque de... Porque fue mucho superior lo de los blancos. En comparación a lo que se preveía. Claro, esta, de arranque los blancos votaron más que el Frente Amplio. Claro, acá. Era inesperado. Sí. Aparte de la jugada, la bañada, le salió bien. Después de todo esto, están claro, todos enfrascados en ganar, en cuántas plazas bancas, seleccionados, diputados y demás, pero algunos supongo que analizará autocríticamente en el Frente Amplio, concretamente, por qué hubo tan pocos votos en la interna del Frente Amplio. Es un fenómeno para estudiarlo, ¿no? ¿Sabes que yo creí en un momento, yo también capaz, que Bordaberry iba a dar un batacazo? Pero dio un batacazo, ¿qué más querés, papá? Que no se iba a alinear con ninguno, que iba a dejar en libertad a los... Por este nuevo discurso del Partido Colorado, que somos el Partido Colorado, y que es un partido grande, que no le prestamos el voto a nadie, que volvió a casa, o que la forma de plantearlo hubiera sido distinta, ¿me explico? Sí, pero ojo, Bordaberry dijo lo suyo. El miércoles dice el partido si se alinea o queda independiente. Como sí, pero al decir él. Sí, marca una tendencia importante, fuerte. Y que aparte fue muy expresivo como la reacción de la gente en la casa del Partido Comunista. Salado. No fue una algún aplauso tibio, no, fue una explosión, una ovación cuando dijo de votar a la calle. Sí. Fue sí, impresionante. Claro. Dicen que en la Plaza de Atriz incluso cantaban cosas a favor del dijo, Partido Colorado. A mí la tía abuela, mi mujer, me dijo una cosa. 101 años tiene esta señora. Nene. ¿Me estás hablando en serio? ¿Cómo sí, estás inventando? La llevaron a votar ayer. ¿Ah, sí? Sí. Dijo, lo lamento mucho, pero yo a la calle no lo voto. Yo voté a Bordaberry, pero yo no puedo votar a un blanco. Y la gente más veterana... Claro, ¿cuánta gente de 100 años hay? No sé, no, aparte no, de nené. Pero la gente si lo veterana, basamos en eso, no creo paz, mucho. No, pero lo cierto, me parece que en cuanto a lo que vos decías, Jorge, el apresuramiento, lo rápido que lo dijo, capaz que es eficiente por algunas razones políticas de negociación de ellos, entre blancos y colorados. Pero me parece que a un público veterano colorado no le cae muy en gracia. No le es tan sencillo, no, tan no, fácil... votar a los blancos. Pero bueno, yo no sé, por eso yo dije, capaz que como estrategia en esta cosa de levantar el Partido Colorado, se rifan esta elección, pero marcan la cancha. Porque en realidad, a ver si no me equivoco, la única vez que hubo balotaje, los blancos apoyaron a los colorados. Sí. Y podía perfectamente decir, mira, los colorados solo votamos colorados en la historia, porque lo podía mantener, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. No, y de alguna no, manera no, seguir en esta. Pero decís que no estaba obligado a dar el favor a cambio, digamos. No, para nada. Y que en esta campaña que el loco estaba haciendo de volver a la mística del Partido Colorado, hacer sentir a los colorados como un partido grande, este también era una jugada que a largo plazo podía pagar. Sí. Obviamente el loco no está ni ahí con ganas de Frente Amplio, está clarísimo. Sí. Y era más fuerte eso, pero digo, pensándolo como estrategia a largo plazo, esa cosa, si vos somos un partido grande, claro, lo hubieran mantenido. Claro. Después insinuarlo de otra manera, pero no tan directo, parece. Yo la duda que me genera... El loco está muerto con que gane el Partido Nacional, lo más. ¿Quién le desespera que gane el Frente Amplio? Bueno, el rechazo más fuerte que le... Claro. No, y además hay una cosa lógica profunda, digamos, de matriz ideológica, que yo no tengo una respuesta para eso. Los politólogos ensayarán sus conclusiones o demás, pero parece bastante lógico, conforme es lo que ha pasado en los mapas electorales de otros lados del mundo, que con el tiempo haya dos bloques, ¿no? Un bloque de derecha y un bloque de izquierda. Un bloque más conservador y un bloque más progresista. Parecería ser lo lógico que se mueva el sistema de partidos hacia eso. No sé si seguirá persistiendo durante cuánto tiempo más una estructura de varios partidos o más o menos se bloqueará así. Pero no te da un este poco sistema de le sea... ha permitido sobrevivir a los partidos tradicionales. No te da, a mí a veces me genera un poco de temor que esté tan polarizado ese 50 y 50... Porque lo que pasa empieza que... a generar, cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más polarizado, cada vez más tipo fútbol de que es... Estará polarizado, mirá, que se duda de que el Frente Amplio necesita 2.5 para llegar. Si estará polarizado, y los otros necesitan 22 puntos, Partido Nacional. Lo que pasa y, que... Y no se sabe qué va a pasar. En realidad, hasta el propio sistema democrático, para seguir siendo consistente y que se siga creyendo en él mismo, necesita una oferta, ¿no? Una oferta de distintas posibilidades para que se genere la competencia. Por otro lado, a nivel ya como más general, y esto es una visión, digamos, media hegeliana de la cosa, yo recuerdo haber leído esto no hace mucho tiempo en algún escrito de Juan Grompone, por ejemplo, pensador uruguayo muy interesante, pero bueno, que no es tampoco una novedad en el mapa mundial, parecería que hay ritmos de la sociedad que llevan, por un lado, a que gobiernen durante un periodo gobiernos que incentivan mucho la producción, y ahí viene el tema del individualismo, el tema de, si se quiere, hasta el neoliberalismo en algunas sus vertientes, pero sí producir más, y después una especie de contracorriente o balance de eso, y dice, bueno, está bien, con esto que se ha producido vamos a distribuir un poco más, en un sentido se quiere más clásico socialista, ¿no? Entonces, va Mariano, pasa eso en España, pasa en Inglaterra, y bueno, pasa en otros países, con otros matices muy distintos, de alguna manera lo viene pasando en Estados Unidos hace muchísimos años con los dos partidos, ¿no? No necesariamente implica una polarización de blanco y negro o una enemistad brutal, pero sí de tendencias que van para un lado y para el otro, ¿no? ¿Saben por lo que me muero por escuchar hoy, muchachos? Porque no hubo deporte, perdió Uruguay, eso sí, jugó hoy la Sub-17, fue la Sub-17, debutó un día después de las elecciones, no le llevó la nadie, ¿no? ¿Qué habrán votado? ¿Qué opinarán de esto del profe que se la había bienvenido amado? ¿Se meterán en el tema? ¿No se meterán en el tema? ¿Habrán votado? Porque yo creo que nadie es indiferente, ¿no? Hoy día cualquier programa, que los programas deportivos, cosas más, obviamente no hubo fecha, tengo una manera, no sé, no tengo ni idea, pero ¿qué será de la vida de estos dos hombres? ¿Qué habrán votado? ¿Cómo habrán vivido la cosa electoral? Y qué lindo que son los asados en estas tardes de elecciones. Que yo no pude ir, eso era una de las cosas que me tenía caliente. Claro, 200 asados, 200 invitaciones para asado recibí. Sí, son lindos, pero ojo, son bravos también, ¿eh? Muy bravos. Yo recibí un par de invitaciones y yo en lo personal preferí quedarme en casa. Sí, sí, sí. Porque viste que también empieza, viste, ¿no? Los ánimos se empiezan a caldear, ¿eh? Alguna gente queda dolida. Empieza a cargarse la latita. Sí, no, no, yo creo pero, que. O sea, no. Uno del asado posible, sí, sí, bueno, acá en este asado, todos votamos a la calle. Se va, ahí, ahí funciona. ¿Sabes? Ahí está, claro. Sí, sí, pero únicamente. Es más, te diría, yo ni te digo, siquiera. Uno que vote al Partido Independiente y ya se empieza a podrir la mierda. Yo creo que al Partido Independiente no. Capaz que zafa. Zafa le sirve un poco de ensalada ahí. Seguro, está bien. Aparte, nadie saca el taco al Partido Independiente. Pero ni es más, te digo, pueden ser todos, por ejemplo, de Frente Amplio, pero si uno no puso una de las papeletas, ya se armó volante. Ya se complicó. Se complicó. Y bueno, viceversa. Por eso, no, no, eso es clave, porque después empiezan. Empiezan los líos. Sí, sí, de todas maneras, por lo que tengo entendido, no hubo prácticamente incidentes en. Vos, y eso que estaban a tres cuadras, vos. Sí, el Palladium de la Plaza Matriz. Sí, sí, sí, sí. Eso sí, también. Sí. Demasiado cercano los festejos. Demasiado cerca estaban. Totalmente. Y había muchísima gente en el Palladium, por lo menos lo que se veía de la toma aérea. Sí. Yo lo que le quiero pedir una cosa es al Cookie, fundamentalmente, que para la, el balotage, se ponga una camisa que no tenga problemas en el cuello. Porque se la arreglaba todo. Me resultaba tan distractivo, me sacó loco en un momento la camisa, porque el cuello, sobre todo el cotelete derecho, el cuello, la parte derecha, se le salía para afuera del saco. Y estaba todo el tiempo luchando para meterla para adentro, así con, sí, onda, sí, con el saco tapándolo. ¿Sabes lo que me llamó la atención de Mujica? Que viste que tenía lentes, pero sí, se los sacaba y se los ponía y nunca leyó nada. Era como un tic que tenía. Y después me pareció significativo la gestualidad de Danilo, ¿no? Al lado de Mujica, que estaba como medio inclinado hacia Mujica. Y claro, trataba... Pues Mujica estaba bastante golpeado, ¿no? Me parece que estaba... Era brava la parada también. Era brava la parada para Mujica. Estaba... entonces, bueno, habló con mesura y demás, bien, pero... Pero se notaba eso que, con certeza, creo que fue un acierto del periodista, el colega Diego Bernabé. En un momento le comentó, ustedes están de semblante cabizbajo, están en medio de caras tristes, no, no sé qué expresión usó. Claro, lo negaron naturalmente, pero era evidente, ¿no? Las imágenes no mentían, estaba grave, estaban cabizbajos, producto de esa expectativa que se había generado que no se dio. Y Astori un poco como inclinado eso, intervenía como dando unas apostillas, así, eso. Lo que no escuché fue lo que hablaron después a la gente que estaba alrededor de la Chibolonga. No sé cómo estuvo eso. Yo, lo primero que quiero decir de ahí, de cuando salieron a hablar con la gente, es algunos desacatados, el Lorier y un otro que gritaban. Para mí, que les dijeron antes, muchachos? Brobeto, vos. Brobeto, pero exagerado. Sacado. Yo pensé que le daba un bobazo. Que pero pará, ¿sabés lo que pasó? Para mí lo juntaron. Muchachos, ¿quiénes van a subir? Vamos. Muchachos, tenemos que salir y dar sensación de victoria. Alguien les dijo, ¿me entendés? Claro. Y algunos... Es como que algunos jugadores se sobregiran con Rivas, ¿viste? Sí, templado. ¿Y salieron? Sobreactuando, digamos. ¡Frente nomás! Pero aparte, el otro, Lorier, era... ¡Ey, frente nomás! Daniel Martínez, como pero loco, porque decía... Enfermo. ¡Recontra sacado! ¿Y quién era el de bigote canoso atrás de la Fórmula 1? Uno parecido a Erling, no sé. ¿Este veterano que era? Ah, no sé. Sí, no, también, a mí me llamó porque la atención. Eran todos conocidos... Cabezas de lista y figuras, pero ese no... Evidentemente, mí, evidentemente alguien les dijo, muchachos, tenemos que dar sensación de... No la de la vez pasada, no. Claro. Lo vamos a comer la vez pasada, salimos nosotros a ganar, que estamos ahí. Y claro, le dijeron el loco y vos, pero Beto, que es un tipo calmo, ¿viste? No, sí. Onda, efusivo cuando el loco... Esto era... Mirá vos, pero vos, mirá las imágenes si las ves. Sí, sí, sí, sí, sí. Y otra cosa, vos ya que le dijiste la camisa, una barandita un poco más alta, ¿no? La barandita de frente era abajo de la cintura. Y yo dije, se acaba acá de frente, se va el Pepe. Se nos va los veteranos. Dice que tiende a apoyarse el Pepe, claro, veterano. Claro, claro, con razón Erling, yo se arrimaba la baranda. No, aparte yo le dije, en este desacato generalizado que había, ¿verdad? Y una barandita por acá. Acá marchan un par y se acabó todo. Acá, ¿sabes cómo? Caga de abrazado, Lorier y dos, tres más. El que merece un homenaje, sin duda, que ya lo comentamos también, es al periodista que en la conferencia del Partido Nacional hizo la pregunta fuera de lugar de las tres conferencias, que fue: ¿qué le parece la venta de Crédito Agricole? Qué feo. Cosa increíble, sí, sí, porque sí. Era uno de los temas. Ver, ¿no? Era un tema del día porque era la salida de un banco extranjero. Se había anunciado el viernes. Pero preguntárselo ahí. Y Cookie metió un planchazo, aparte que casi lo saca de la sala. Porque... dijo, pero hermano, ese no es un tema para responder hoy. La siguiente. No, pero está bien, puede ser más posible. Pero en el momento, el contexto, tiene nada que ver. Nada. Bueno, pero en fin, ¿alguno más para aportar, chiquines? No, nada. No, una esto crónica, sigue. Simplemente recomendar en lanación, .com.ar, hay una noticia que se llama Elecciones en Uruguay, el escenario tan parecido a la Argentina y tan distinto. Y va en la línea, fue el enviado especial que envió la Nación a Uruguay a cubrir la serie del acto electoral de ayer, Claudio A. Jacqueline. Interesante, toma nota de algunas cosas que hace pocos días comentábamos, que con un conocido argentino nos hizo alguna serie de apreciaciones, comentamos aquí en estos micrófonos en Segunda Pelota, y van en la misma línea de lo que este cronista relata. No la vamos a leer acá por falta de tiempo, la recomiendo a quien le interese. Está interesante la visión de un periodista argentino sobre lo que fueron las elecciones y lo que fue la campaña y lo que fue la manera de comportarse, y comparándola naturalmente con lo que pasa en Argentina, como dice en algún pasaje, con cierta envidia incluso. Claro. Interesante nota. ¿Saben cómo festejé yo mi voto? ¿Cómo? ¿Cómo lo festejé? Sufragué y con el pecho inflado dije, me voy a comer un heladito. Un heladito. Sí, sí, sí. Lindo, a disfrutar de la fiesta electoral. Está Betancourt lindo. Es gran hincha del Super San Bayón. Ajá. Yo soy aburrido hasta para comer helado, entonces, ¿qué voté? ¿Qué elegí? ¿Cree que me chocolate? Dulce de leche granizado. Dulce de leche, no, pero es muy bueno. Es exquisito, exquisito. Y por supuesto, ¿en qué heladería? Qué buen en voto la Cigal. Dulce de leche granizado. Yo creo que cualquiera que votes en la Cigal, cualquier voto que pidas en la Cigal, va a salir. Está bien hecho, está bien hecho. La frutilla es muy buena. Y visiten la Cigal ahí en su remodelado local de Malvin, en Orinoco y Río de la Plata, casi la Rambla. Tienen helado tradicional, artesanal, copas italianas, el frutillín, la copa brown y la gourmet. Hay pinitos artesanales, el omelé surprise, clásico uruguayo, que es un delicioso helado de vainilla sobre una base de pionono con un toque de vino marsala italiano. Y todavía con un cubierto de merengue suizo. Hay bocaditos helados. En realidad hay tanta cosa que hay un mundo de helados que podés descubrir, de todos tipos, sabores, pinitos, etcétera. En la Cigal, dejate tentar. Muy bien, me olvidamos una cosa. Lloró la calle ayer, amigos. Ah, sí. ¿Lo vieron ustedes? Yo lo escuché hoy, el discurso lo escuché, digamos, a través de otros medios. Yo cuando lo agarré ya estaba llorando, no sé de qué venía, de qué estaba hablando, qué era lo que decía. Yo creo que se estaba quedando sin voz. Y ahí dijo, bueno, acá no llegó y se entró emocionado, se ve que en apuro y lo remató medio a las apuradas. Porque me parece que estaba aguantando, se me quebró, se le llenaron los ojos. Lo que pasa es que son mucha... muy distintos el de la Raniada y de la calle, ¿no? La Raniada, una arenga fuerte, así. Pero me parece que esto lo viene haciendo ya hace tiempo, ¿no? El poncho. Vos reventá todo lo que pueda y yo la tiro más suave, ¿no? Sí, yo pues, doy ya el ejemplo de lo equilibrado. De conciliador, así. Lo que pasa es que la tensión que viven los locos es tremenda. ¿Eh? Es una locura. Esperá, imagínate si uno que le interesa y demás se pone nervioso, imagínate el tipo que está directamente involucrado. Sí. Pues aparte, si marchás tenés que salir a hablar, a dar la cara al perdedor. Sí. Ay, eso si ganás. Arrancaron 6:30, 7:00 a.m. Creo que 6:30 y fumarte todo el día, abrazos, besos, que te taladren las pelotas. Después de meses de campaña, claro, después las internas. Y aparte sabiendo que cualquier detalle de tu actitud puede hacer que hablen 2 días de radio, por ejemplo, ¿no? Viste lo que dijo, un error tuyo te puede bajar 3 puntos en las encuestas. Entonces tienes que estar como alerta permanentemente a lo que hagas o digas. Entonces imagínate, la campaña, las internas fueron en junio, que tuvieron un par de meses de campaña, por lo menos. O sea que venimos de marzo. Todo el año prácticamente. Sí, sí, sí. En campaña permanente, con ese nivel de estrés, con ese nivel de responsabilidad, la verdad que teniendo en cuenta lo que es la planilla de la oferta electoral, excepto algún caso como el de Bordaberry y demás, toda gente, incluso los comandos de campaña, toda gente de avanzada edad. Sí. De avanzada edad. Los candidatos, por lo menos los candidatos a presidente, la verdad que es para rever la ley de jubilaciones, te digo, porque si todos los viejos son como estos, andamos volando. La verdad que se jubilan a los 80 años, ¿viste? Sigan laburando, porque han aguantado algo increíble. Bueno, en fin, un mes más, vamos a ver. Un mes más. Vamos a hacer un pedido, a ver si aflojan un poquito, por lo menos una semanita de descanso nos dan. La piensan bien, porque ahora tienen que pensar, ¿no? Como no, compadre, a ver qué carajo van a decir, cómo se posicionan, cuáles son las alianzas. Piensen una semanita, nos deja a nosotros tranquilos una semanita y de repente las últimas 3 semanas o 2, si fuera posible, arranquen con todo de vuelta, muchachos, los escuchamos. Hay que ver, ya obviamente todos banderas de Uruguay, ¿no? Sí. Ahora todos con la de Uruguay, esta es la que vale, alguien le dio 2 banderas. Pero el Partido Nacional tiene más mejor organizadas las cosas, para los post,

Porque ya estás grande para andar pidiendo caramelos, pero joven para quedarte en casa, Claro te regala una fiesta Halloween para vos y 50 amigos. Para participar, solo tenés que mandar fiesta al 9696 desde tu nuevo Claro Samsung. Por ejemplo, uno con cámara, MP3 y radio FM por 12 cuotas de 158 pesos con contrato. Viene con 6 números para comunicarte gratis, 449 minutos por mes, 2400 SMS y un Moody Halloween de regalo. Es simple, es Claro. El amor te cambia el humor. Regala una hora en Séptimo Cielo y cambiale el día al malhumorado de siempre. Al empleado detrás del mostrador que no te quiere atender. ¿Estás apurado? Al guarda de ómnibus cuando no tenés cambio. ¿No tenés más, chico? Al fondo, que hay lugar. Al hincha que pierde siempre. ¡Anda! ¿Para dónde pateás? ¿Y vos? ¿A quién le cambiarías el humor? Envíanos un mail a contacto@septimocielo.com.uy y contanos a quién le regalarías una hora en Séptimo Cielo. Los tres más originales se harán acreedor a un vale por una hora gratis. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Hoy lunes. Hoy lunes. Vale, Tigre. Hola, ¿cómo andás? ¿El Piña está por ahí? El Piñerúa está internado en el Musto. Está internado en el Musto. Ah, ¿pero lo internaron ustedes? Lo internamos nosotros. ¿Qué? Carlos. Allá viene Jorge. Piñerúa. Y salí. Y hoy digo, me desperté apurado como siempre. Tipo, ¡ah! Me tengo que parar. Y digo, pucha, si los viernes siempre llego un poco tarde. Pablo Federico Fabregat. Claro, te dan ganas de morder un brazo, un cogote, un trozo de pulpa. Claro. ¿Estás empezando a sufrir el desrope de las chiquilinas? Sí, no, está. Hoy venía en el 116 para acá y se sube una joven. Yo empecé a mirarla diciendo, por favor. ¡Ay! Opinión fija. Sos propietario de una dictadura de opinión fija. Claro, soy un Fidel Castro. Sí, sos un autoritario. Sos el Fidel Castro o el Stalin, te diría, peor. El Stalin de las opiniones fijas. Salud y tirapite. Que jodía la víbora en la arena. No, una víbora. Dos metros. Pero a chancletazo. De dos metros chancletazo. No, era recuerdo mal crecido. Columna deportiva. Gustavo, querido, ábreme palabra. Qué lindo, ese juego de palabras. Frente a partir, entendemos lo que es el código de los juegos de palabras. ¿Cómo estás, querido Gustavo? ¿Estás contento? Los olvidados que dicen presente. Que se acordó de los olvidados. Departamento. En tu noticias. El Frente Amplio no va a alcanzar el 50% y el 29 de noviembre tenemos balotaje. Nuestros números nos dicen que el Frente está en 47%. Ajá. De modo que con esto hay segunda vuelta. El país se va a tomar un mes para pensar mejor a quién quiere como capitán del barco. La sociedad nos exige un esfuerzo más, es decir, participar en una segunda vuelta. Yo quiero ser bien claro. Hoy voy a decir bien claro a quién voy a votar yo. Yo en lo personal voy a votar a la doctora Calle. Queremos poner de manifiesto la satisfacción y el agradecimiento ante el noble gesto del doctor Pedro Bordaberry, que ha anunciado su apoyo a nuestra candidatura. Queridos compañeros, la hermosa causa del destino del pueblo uruguayo nos pide un esfuerzo más. 30 días de entrega de militancia, ya no por la bandera tricolor, ahora por esta. El doctor Pedro Bordaberry. Fuerte esta música, fuerte esta bandera. ¡Festeje Colorado! La sociedad nos exige un esfuerzo más. Y el agradecimiento ante el noble gesto del doctor Pedro Bordaberry. Departamento de Noticias. El mundo al instante. Une élection bien plus disputée cette fois en Uruguay. L'ex-guerrillero José Mujica, grand favori du scrutin, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Mais il est talonné de près par l'ancien chef d'État, Luis Alberto Lacalle. Bueno, alguna media la gobernabilidad de quien gane en segunda vuelta por no haber ganado en primera, como lo hizo Tabaré Vázquez hace 5 años, ¿o no? Pero uno tiene que considerar que también esta votación fue para el Congreso. Y el Congreso, aún no conocemos la composición total del Congreso, pero el Congreso va a reflejar esta votación. De las elecciones generales de Uruguay, más de 2,5 millones de ciudadanos fueron habilitados para escoger al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso y de juntas electorales, así como para decidir sobre los referendos. Darío Klein en Montevideo. Darío, ¿ya hay resultados preliminares? Sí, mientras todavía se siguen contando votos. Dans le camp d'en face, l'ancien président Luis Lacalle n'obtient que 30% des suffrages, mais il peut compter sur les voix du troisième homme, Pedro Bordaberry. fils d'un ancien dictateur. José Mujica, Luis Alberto Lacalle, Pedro Bordaberry. Tampoco prosperaron los dos plebiscitos que se votaban ayer. El primero para modificar la ley que permitía enjuiciar a los militares. No será así, quedará estaba hasta ahora. Y tampoco prosperó la posibilidad de que los uruguayos que viven afuera del país puedan votar en la próxima elección. Departamento Noticias. Ya venimos, señores, con la mesa de politólogos. Politólogos. Mariano Quimbaé López. Politólogos. Pablo Federico Fabregat. El Parlamento quedaría conformado de la siguiente manera. El Frente Amplio perdería una banca, pasaría de 16 a 15. Creo que el Frente Amplio va a volver a tener 16. Sí, yo sí. Creo que el Frente Amplio pierde una banca. Yo le pongo 15. El Partido Nacional perdería 2 senadores y pasaría de 11 a 9. El Partido Nacional pierde una banca también, queda con 10 senadores. Pero 10. Pierde son una 9. Banca. El Partido Colorado ganaría 3 bancas en la Cámara Alta, pasaría de tener 3 senadores a 6. El Partido Colorado va a ganar una, para mí va a quedar con 4 senadores. 4 del Partido Colorado. Colorado 4. El Partido Independiente no logró meterse en la Cámara Alta. Pablo Mieres se mete en el Senado y el Partido Independiente suma un senador. Mieres lo pongo. Y Pablo Mieres senador para mí, para Pablo también, para vos Jorge no. No. And the winner is... Esto que estamos haciendo es terrible. Politólogos. Mariano Quimbaé López. Politólogos. Pablo Federico Fabregat. Muchísimas gracias por haber estado aquí estos minutos. 30 días. Hay segunda vuelta. El país se va a tomar un mes. La sociedad nos exige un esfuerzo más. Para definir recién en 34 días. Nos pide un esfuerzo más. 30 días. Eso que yo quiero morir. 30 días. En segunda pelota son una presentación de chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. Mucha gente dice que el veterano de quien preguntábamos que estaba atrás de la fórmula Story Mujica Story, en realidad no Story Mujica, era Lorie, pero no era Lorie, era otro. Más cara, más redondita y con un bigote más tupido. No, no, no. Más, yo que era Lorie. Más gris. Era Lorier. Sí, este no usaba lentes. El que estaba desacatado, uno desacatado, a ver, estaba como celebrando, pero uno dice, ah, la pelota, ¿no? Sí, sí. Era uno de los que yo recuerdo, era Lorier, Daniel Martínez, también estaba bastante agitado. Brobeto, que fue uno de los que me llamó la atención, ¿no? Porque con más calmo, ¿no, sí, Brobeto? Sí. Y en realidad estaban todos, ahí se veían, ¿verdad? El que vos decís que yo no sabía, porque después estaba pintado. ¿Pintado? No, no, no. No. Pintado más bien tranquilo. No, sé, ¿no? No tenía lentes el veterano este. Este era parecido, ¿sabés a quién? Dejame. No sé. Pero aparte es un loco que seguramente tiene cara conocida, o sea, de algún lado lo saco, ¿viste? Ese loco te dice, es tal, ah, con razón. Sí, verdad. Pero no te lo sabría describir. Peladito, tiene un aire de Erlich, pero el pelo más corto. Más peladito, sí. Bueno, algunas propuestas de opinión fija y abundantes comentarios de índole electoral, por supuesto, como es de prever. Bueno. Pero puntualmente las propuestas de opinión fija que han llegado al 9390 con el prefijo SP y a segunda pelota arroba oceanofm.com son: ¿por qué la tela de mala calidad forma bolitas? Tema libre de las lapiceras en la oficina. ¿Qué piensan? ¿Qué? ¿Lapiceras en la oficina, no? Las lapiceras en la oficina. Lapiceras. Sí. Ajá. ¿Qué piensan de la gente que usa la bandera de su partido solamente para el día de las elecciones? En caso de que haya un debate, ¿quién tiene que ser el periodista a cargo del mismo? Y otro dice, ¿por qué la foto de la credencial es de perfil y no de frente? Ajá, bien, por acá dice... No, pero para acá, pasa que ahora entre los comentarios en el canal vamos a tener 200.000, ¿eh? Sí, para arriba. Opinión fija, no. Dice, situación, sos hombre, estás con amigos en un lugar donde hay mucha gente, pasa una mujer hermosa y le decís algo que a ella le gusta y te lo manifiesta con una sonrisa, o te devuelve un comentario con el visto bueno. Uno de tus amigos delante de ella te hace un comentario que lo deja a él como un verdadero gil. ¿Qué sentirían en ese momento? ¿Que quedan pegados? ¿La mujer aplicaría el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? Uh-huh. Saludos de parte de Nico. Bien, está también el 628-9626 para hacer propuestas. Intenten hacer propuestas y no extenderse en comentarios. Claro, porque más sino... en este día que tenemos de todo. Aquellos... Vamos con la primera llamada. Esto se convierte en sea usted juez por un minuto. Claro, con Javier Pinto. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? El Tito habla. ¿Cómo anda, Tito? Bien, acá andamos. Sí, una propuesta tengo para ustedes, por la duda. Y en, suponete que vas a votar y haces el voto. Cuando abres la papeleta, si el que saca la papeleta rompe la lista, ¿cómo se toma eso? Ah, bueno. Si el que saca la papeleta... Se le rompe la lista en el momento. Ah, la mujer. ¿Sabés qué? ¿Vos decís creo que... ¿Los delegados? Sí. Por ejemplo, los delegados de las mesas, ya los que están en la mesa, los integrantes de la mesa, cuando se reunieron con los delegados, lo primero que le dijeron, muchachos, si nosotros vemos que la rompemos nosotros, se cuenta igual. Con otra. Quedamos todos de acuerdo. Quiero decir unas cosas, hermano. Ayer yo estuve en el acto del frente y la verdad, dijeron cosas ciertas sobre ustedes, que fue lo de la baranda, que el Pepe casi se nos cae ahí. Y después el euforismo que tenían ellos era impresionante. Y después voy a crear una lanza por los blancos, porque la verdad que hay que decir que cuando se fue por 18 la marcha, varios autos blancos pasaron y a uno de ellos le rompieron el vidrio y fue un poco de violencia, y que no tendría que haber sucedido. Bien. Sí, escuchamos que había que ocurrieron algunos incidentes, pero bastante pequeños y aislados, por suerte. Igual, pobre, al loco que le rompieron el vidrio no debe estar nada contento. Pero no, lo que digo es que no hubo nada, por lo menos no hubo noticias de cosas muy grandes. Lo que pasa es que me parece demasiado cercano estaban los actos, para tanta gente que podía llegar a ver, ¿no? Sí. Bueno, gracias, monstruo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. ¿Por qué cuando vamos a votar elegimos un horario que pensamos no va a haber nadie y siempre está lleno? Eso es tal cual. ¿Por qué el vino de Amajuana es más rico acompañado de un asadito? Tema libre, el uso del hilo dental. Hola, ¿alguien en línea? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, la propuesta era sobre algo que pasó durante la transmisión ayer de las elecciones, ¿no? Ajá. Es cortito. En una, cuando va a la calle a votar, se para afuera y dice, bueno, voy a responder algunas preguntas, a ver con no sé cuánto. Hacen dos o tres preguntas, la misma de siempre, y entonces dice, bueno, me voy a retirar. Entonces se besa las manos, se da media vuelta, y se ve que una movilera empezó como una demente, la calle, hasta que el tipo se dio vuelta, le dio lástima y le dio la palabra. Y todo el mundo quedó esperando, como dice, acá la pega, mete la pregunta del siglo, nos vamos todos. Y dice, la calle, y se recibió muchas llamadas hoy en las elecciones. Y quedó todo el mundo duro, como diciendo, acá este jodió para eso, claro. Claro, entonces dice, la pregunta es el cassette que se ponen los mobileros, tanto para hacer preguntas, tanto como en el deporte, que van y le preguntan al jugador si se festeja el triunfo. Sí, sí, sí. Bueno, era eso nomás. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿eh? Chao. Alguien que está afectado, que en realidad es una chica, es Federica Calle, el 4, ¿la vieron ayer? Estaba en una urna. Yo digo, esta parece encajada, la gente debe empezar que sale. ¿Quién? Es Federica Cash, la movilidad de Buen Día de Uruguay. Sí, no la vi. Y estaban abriendo, y claro, ya otros móviles ya veían, estaban contando sobres y ya recién estaban sacando los sobres y le empezó a hacer chistes como para, che, no se pueden apurar, ya me encargo a cortar ahora. Yo digo, un presidente o el delegado va a reaccionar más y con la trincheta le va a cortar el cogote. Como, por pasada. Como un ambiente medio simpático, laxo, como de revista matinal, justamente. Claro. No, en otro momento. Claro, es que eso es locura. Yo hacen los brócolis de vuelta. Yo le conté. Están en esa, ¿viste? Yo lo que le contaba a usted que me pasaba ayer. Claro. Que están en el coso de los. ¿Y vos qué vas a hacer? Te tenés que quedar parado y atrás mirando. Porque no vas a. Uno tiene que. Es una cosa medio solemne, no. Es un tema de. Epa. Claro. Sí, hay que contarlo, claro. Legal, no puede pasar nada raro. Y uno vas a andar metido. ¿Qué vas a hacer ahí? Te quedas parado pintado ahí atrás, así. Del delegado voy, y en este caso me ensoñé y paradito ahí, tranqui. Cuando hace frío, metemos las manos en los bolsillos para calentarlas. Para calentarlas. Entonces, ¿por qué no hace toda la ropa de la misma tela de bolsillo? Muy bien. Otra más. Aló. Hola. Hola. Sí, hola. ¿Con quién hablo? Con el Eche. acá en Segunda Pelota. ¿Con quién tengo gusto? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Bien, decime una cosa, quería hacer una por opinión fija. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, contanos. ¿Habría que legislar la edad de los candidatos a presidente? Muy bien. ¿Está legislado? ¿Un tope? Ah, no, un tope no, hay una base. Claro, un mínimo. ¿El mínimo es de 35? No, pues 39, 40, ¿no? Para presidente parece, ¿sí? 40, pero no estoy seguro. 35 o 40. Pues. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bárbaro, okay. Gracias. Otra. Dale. Hola. No, cortó. Se vio apurado y cortó el amigo. Si el hombre, debido a su sobrepeso, tiene senos masculinos o tetas como tiene el piñe, ¿qué es esto? En el momento del acto sexual, su pareja debería lamerse. No, por favor, Jorge. Saludos. Porque pará, ¿para qué pasa? Oh, estoy un poquito más relleno, pero pará, no es para tanto todavía. Sí. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás Andrés? ¿Qué tal, Andrés? Mira, quería para opinión fija, que estuve toda la semana pasada para poder haber entrado, pero la verdad que no pude entrar. Dale. El tema es este. Estaba con ganas de ir al baño, ¿tá? Frente al water, ¿tá? Y me puse a pensar, si yo tuviera un hijo, explicarle dónde debo orinar, ¿en el agua, en la otra orilla o en los costados? Muy bien. Sí, te escuchamos. Quisiera saber, a ver, según opinión fija, ¿dónde se debería orinar? Esto es una propuesta media machista, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Claro. Me quedé pensando, digo, esto lo voy a poner como opinión fija. Digo, esto es una algo para consultar. A ver, muchachos, a ver qué opinan sobre eso. Muy bien, muchas gracias. Bien, perfecto. Un abrazo. Chao. ¿Qué tenés por ahí? Acá hay una propuesta, dice, ¿por qué los sobres de la corte son tan chicos? La lista la tuve que doblar 6 veces más o menos para que entre. Otro dice, ¿qué pasaría si todos los orientales votaran anulado o en blanco? ¿Y si no habría candidatos? Otro también pregunta, ¿qué pasaría si el número de votantes es par y hay un empate en el balotaje? No sería... No, aparte, con todo este año eleccional, si tuviera que hacerse vuelta a la elección, sería increíble. Imaginad. Tema libre, masticar el chicle haciendo ruido en público y hacer globito. Nos manda ahí el peluca de Piedras Blancas, un abrazo para él. Y otro dice, según mi opinión, si Uruguay clasifica al Mundial, las elecciones las gana el partido de gobierno. Y si no clasifica, ganan los blancos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sabes qué? Habría que buscar una forma para que no puede ser todo un año de elecciones. ¿No? Es mortal. Si cada cuatro estás perdiendo un año... Y en febrero, marzo, otra y vez por eso, las municipales, por eso, casi un año. Ponle, esto que empezó en marzo la campaña. Sí. Abril, pone marzo, abril. Es un año con el paréntesis de enero, febrero. Terrible, ¿no? Sí. No sé. Yo creo que el balotaje, no sé, bueno... Ya entramos en otro tema. Sí. Hola, bueno, sí. Sí, ¿quién habla? Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Habla el Buda Tricolor. Buda Tricolor, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, vos. Les voy a hacer este planteamiento a ver si quieren ustedes tratarlo. Las mujeres que tienen las uñas demasiado cortas, ¿es señal de onanismo? Juega Guido Casca y si no pregunta. Porque ustedes vieron que digo es menos agresivo, obviamente, para. Pero se han visto muchas cosas también con ellas. Imagino que sí. Pero creo que de esa manera como que sería menos agresivo, ¿no? A la hora. No sé, ustedes evalúen, Long. Perfecto. Es una opción. Muy bien. Fuerte abrazo. Gracias. Felicitaciones por el programa. Vamos arriba. Todos los que conduzcan por la rambla del buceo yendo hacia el este van a ver en la curva del buceo, y ojo, mírenlo, no lo miren mucho, pues van a terminar estacionados en la playa del portito del buceo. No lean todo el mensaje. Son como, está el aviso publicitario televisivo. Son los barangos, o sea que me hacen reír ustedes. Esos comentarios que hacen. Desopilante, siempre. Desopilante, que es el aviso de la emisora, que está estupendo. Está muy bueno. Che... Tenemos varios mensajes que tienen que ver con las elecciones, pero vamos a ver, a revisar los mensajes de texto. Sí, y después sufragamos. Sí. En la opinión. Una más al aire. Hola. Hola. Hola, sí. Sí, ¿qué tal? El librero habla, ¿qué tal? Librero, ¿cómo anda? Bueno, quería hacer esta pregunta nomás, esta opinión fija. No sé si ustedes me pueden explicar por qué los blancos festejaron que no saliera el sí. O sea, entiendo que alguien apoye la papeleta, otros no la apoyen. ¿Pero por qué el festejo? O sea, sí, me parece a mí que me como... llamó la atención. ¿Por qué tan efusivo? ¿Fue celebrado como...? Como reírse de la desgracia de los familiares, que lo único que piden es justicia. O sea, es como que uno ve los noticieros, lo que pasa, matan a un comerciante, como si uno se ponga a señalarlo y a reírse de lo que le pasó. La verdad me parece algo así, bastante similar, ¿viste? A mí lo que me llamó la atención es por qué se celebró como un gol, digamos, ¿no? Sí, como sí. Como decir, mirá, la verdad yo preferiría que no se anulara la ley... Totalmente. Me imagino como uno se toma, no indiferente, pero una cosa como tal no salió. Cuando dieron el resultado fue un grito que yo dije, bueno, está, entonces al final estaban hinchando por los milicos, o sea, no sé, era lo que me parecía a mí. Bueno, tema. No, ese era el tema. Bueno, te planteo otro bien rapidito. ¿Qué tiene que hacer Edgardo Martínez y Mario? ¿Tiene que renunciar? ¿Lo tienen que sancionar después de la cagada grande con una casa que se mandó hoy? Sí, dicen que en un momento llegó a anunciar que... No toquen nada, fue, ¿no? Ahí va. Llegó a anunciar que el voto rosado llegaba, que él calculaba que llegaba. Después tuvo que salir a decir de vuelta que no. Sí, yo él se estaba guardando la noticia. Porque ayer de tardecita anunciaron que sí, después que no, ahora que sí, después que no. Sí. Y ahora que no. Bueno, gracias. Saludos. Letra de las últimas, Jorge, ya está. ¿Cómo se sacan los mocos las mujeres con uñas largas, dice? Con la uña. Todo el tema de las uñas de las mujeres. Opinión fija, ¿es justo que haya balotaje cuando con la diferencia que le sacó el Frente Amplio al Partido Nacional? O donde dice... Después dice, si en la segunda vuelta se empata, ¿cómo se define? Dice este mensaje. ¿Y por qué lo opinamos? Porque hay 200.000 mensajes. Vamos, arriba. Hola. Hola, ¿qué sé? Sí, ya llego, me agarraste comiendo. ¿Cómo que la reunión ya? Vamos, pará. Dame 5 y estoy ahí. Ah, guardame un Orbit. Porque lo que comes te persigue. Masticá un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries, con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco Fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Una opinión fija casi tomada por la contienda electoral va a tener una amplitud de temas sobre dicha cuestión. El tema número uno, por lo tanto, dice, en caso de que haya un debate entre los dos candidatos en el balotaje, ¿quién debería ser el periodista a cargo del mismo? Bueno, ¿quién debe ser el periodista a cargo del debate? Es un debate que iría en cadena nacional, o sea, ahí entrarían en juego capaz las cabezas de los canales, los informativos, los canales. Yo propongo de estos micrófonos a Jorge Carlos Piñeiro. No, como el moderador. Dejate de poder, ella. Está una persona criteriosa. Pero si esta campaña ya ha sido cualquier cosa, el único que está. Para darle un poco de distancia. Bueno, yo creo, hagamos un razonamiento lógico. Si ese cadena no debería ser ninguno de las cabezas de los canales, ¿no? Sí, o capaz no. Mirá, te propongo un Joel Rosenberg. Me gusta. No, un tipo que ya tiene la imagen que la gente obviamente ya lo conoce, tiene un programa exitosísimo en radio. Tiene un perfil independiente importante. Sobre todo te propuse a vos y no agarraste. Pero ya te digo, viste, cuando papá. No tenía como para recomendarme, te recomiendo yo el rostro. No le digas que vino después de mí porque ahí no te va a agarrar. Estaba pensando en algún periodista veterano o que no sea periodista, como. Podríamos traer a Walter Martínez del sur también. El hombre del parche. Podemos más de. ¿Cómo se llama? Giacosa, podría ser, porque era un veterano que ya estuvo en el debate del 80, ¿no? Sí. El asunto es que después no termine siendo presidente de alguno de los partidos, como Brobeto. ¿Te acuerdas que Brobeto era el moderador de. En una época fue el moderador, cuando era decano de la universidad, fue el moderador de debate. Terminó siendo presidente de unos partidos de esta cuenta la vida. Siguiente tema número 2. ¿Da para agarrarse a las piñas en un partido de fútbol 5? No. Sí. No. Sí. Si no te agarras a las piñas en un partido de fútbol 5, ¿qué te vas a agarrar? Además es una cosa más contenida, son 5 contra 5, no es una... No es, por ejemplo, una tribuna donde vos incendiás la pradera y puede terminar una catombe, es más controlado. Recomiendo hacerlo al final del partido, que es cuando en general ocurre, cuando la gente ya está caliente. Y se ha desgastado el físico un poco, no pasa a mayores. En fin, yo, es un lindo lugar para agarrarse. Yo considero que no corresponde. No hay elementos cortantes, a menos que agarres la laderita donde está la Gatorade y eso, pero en general no están muy excesivos. No hay vaso, no hay botella. Yo creo que no corresponde agarrarse las trompadas en ningún caso. No. Si en un amistoso entre amigos, si están para un políticamente correcto. No, pero sí, le voy a explicar. Quiero explicar lo que pasa. Quiero explicar eso. Sí. Yo no sé si lo que estoy diciendo realmente lo siento. Pero no sé si realmente lo siento porque soy tremendo cagón. Estás peleando con el nombre. Lo que pasa es que yo soy muy garca. Entonces yo no sé si es que en realidad este mensaje es consecuencia de mi miedo al enfrentamiento físico, o si mi miedo al enfrentamiento físico es consecuencia de mi pensamiento pacifista. Te has convertido en un garca, tu pensamiento pacifista. Claro, o si en realidad me ha convertido en un pacifista, ser garca. El huevo y la gallina nunca también dijo lo de la gallina. El huevo y la gallina nunca también dicho lo de la gallina. Exactamente. Interesante. En un amistoso, si no, no es por nada, agarrarse a piñas es de enfermo. Es de alguien que tiene un problema, ¿no? Sí, si ya jugás contra otro convidado, ¿no? Se habla de dinero, se habla de prestigio, se habla de la unión del grupo y el partido se pica. Y, no, y hay pero que te tirarnos... pregunto otra situación. Amigos, pero no tan amigos. Del otro lado, un par de conocidos que cometieron el error de traer a un invitado, un convidado de piedra, que juega bastante bien, que te metió un par de caños y que todavía la va de gallito, y quiere como volverse la estrella del partido y mandonea, y es un desconocido total. Sí. Y le vas agarrando calentura. Y tira un par de caños que estaban de más. Sí, pero a las piñas no es una solución. Ahí lo que busco sí es sacarlo de la cancha, pero bueno, jugando. Pero jugando. Pero vos vas al encuentro partirlo, fuerte, ¿no? vas al encuentro fuerte. Y empieza que sos maricón, que pegás porque no podés jugar, que no sé qué, que pague. Bueno, empieza a tirar. ¿Qué te pasa, Maradona? Te empieza a tirar. Te entra a calentar. ¿Eh? No, hay que ser frío, eh. Que es el frío y lo agarras de espaldita, medio liviano, te la firmás buscando la rodilla, al costado lateral sobre todo, ¿no es cierto? Y arruinarle por lo menos la práctica del deporte por año. ¿No? Déjalo fuera de cancha, tío. O sea, a mí siempre me gustó la violencia, pero aplicada al deporte, no fuera. No parar no el partido, pararse las piernas. No, claro. Darse, claro. Cagarse a patadas en el partido, no, cosa más preciosa. Por ejemplo, mira, a mí me encanta cuando los partidos de fútbol, por ejemplo, se arma piñata en la que yo no participo. Entonces, ahora estoy analizando, me autoanalizando. En realidad no estoy contra la violencia, no quiero participar yo de la violencia, me parece, ¿no? Claro. Porque cuando se armó la piñata de la última de Peñarol Nacional y eso, yo al otro día fui para casa a ver los detalles de la pelea. Ah, ¿no? Eso en realidad, evidentemente, prevalece mi cagonés, por decirlo de alguna manera, claro. Sobre el real pensamiento pacifista. Tema número 3. ¿Por qué cuando vamos a votar elegimos un horario en que creemos que no va a haber nadie y siempre hay alguien? Yo debo decir la verdad, es la primera vez que me pasa que haya mucha gente en el lugar donde yo voy a votar. Es la primera vez. E incluso en el lugar donde estuve, en el Banco República, y la gente que iba a votar, como mucho tenía que esperar uno más adelante, nada más. Yo estuve ahí por lo menos 20 personas adelante. Es probable que todo el mundo piense que a la hora que no va nadie, y entonces por eso, que todos tengan el mismo pensamiento que vos. No, es parecido también a cuando estás en un balneario y decís, voy a volverme de tarde porque hay menos gente y menos movimiento que de tardecita y perdés horas de playa, ¿no? Estás más tiempo motivo y la ruta está igual de hasta las bolas que cuando está. Sí, sí, sí, está igual. Que las 8 que las 5. Probablemente sea un movimiento constante y uno se ilusiona permanentemente con que va a buscar el error del sistema, el momento en que todos están justo, no hay nadie y nunca ocurre eso realmente, ¿no? Y de todas maneras, en general, yo por lo menos en mi experiencia, las colas de votación son bastante rápidas, ¿no? Son bastante, se mueven a un ritmo bastante rápido, ¿no? No, ayer vos sabés que fue increíble, compadre. Nunca me pasó. Trancadísimo. Eso puede ser que haya alguno que lleva la credencial y no está en el libro que tiene, se complica. ¿Sabés que hay una cosa que te iba a decir ella? Y es que también creo que la mejor hora para votar es la última. Con el tema de la gente. 7, por ahí. Y ahí, sobre la hora que ya nadie... Pero bravo, ir al filo ahí, que no sé si te van a... No, no están en... No, vaya a estar al filo. Nos están hablando 6:30. 6:30, claro. 6:30. El tema es que por lo general mucha gente dice voto temprano y después ya me dedico a disfrutar. Claro, sin claro. Cola de paja, ¿no? Uy, tengo que arrancar ahora, ya va 5 horas de asado. Tenés eso que te pesa. Tenés que arrancar, pero para que tengo que ir a votar, ya te está de nuevo aquí temprano. Un saludo a Pato, que fue el oyente que sufragó después de mí en el circuito 1004. Que está escuchando. Muy bien. Que dice que le gusta mucho los Grisconti. Tema número 4. ¿La chica que tenga las uñas muy cortas es porque es autocomplaciente? ¿Así duda? Decir que si se masturba, porque tener las uñas muy cortas si se masturba. Sí. Puede ser lo contrario, puede ser alguien que, digamos, que tiene el temor a lastimarse producto de su falta de práctica, justamente. No, yo, yo por lo menos... Más que tocarse puede ser también para ayudar al caballero, ¿no es cierto? Yo he visto en televisión... He visto cosas realmente uñas que vos decías, bueno... Bueno, pero esas son profesionales. Yo, llevando a una persona común, evidentemente es preferible la uña corta. Eso sí, seguro. Es más, pero es más fácil. Sí, más para la contraria guitarrista. Pero no, yo no creo que el tamaño de la uña influye, porque creo que la mujer utiliza más la yema del dedo, ¿no?

American Airlines le ofrece vuelos diarios a Estados Unidos para que elija el mejor momento para viajar. Un servicio más cómodo y conveniente que le permite disfrutar de las actividades que a usted más le gustan. Infórmese en nuestras oficinas, con su agente de viajes o visitando aa.com. American Airlines. Sabemos por qué vuela. Pro Emprendimientos. Pro Sueños. Pro Futuro. Credit World Trade Center. Pro, un nuevo concepto en atención para ofrecerle el mejor servicio. La experiencia mundial de Credit Agricole Group en nuestro país. Ahora también en World Trade Center. Nueva sucursal en la nueva torre. Luis Alberto de Herrera y 26 de marzo. Torre 3, planta baja. Credit Uruguay. Su banco siempre. Dale queso, patrocinio. Bizarro presenta. Jaime Ross, clásico. ¿Cómo te va? Dijo en Burguista la muchacha. Sus grandes canciones por primera vez juntas en un solo disco. Es el amor. Jaime Ross, clásico. Me hacía dormir oyendo su voz. Un lanzamiento Orfeo. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. Estás escuchando Segunda Pelota. Clásica voz de Eddie Vedder a las 4 y media de la tarde. Exactamente, inconfundible. Y más que nada en este disco, que es el último editado por Pearl Jam hasta el momento. Se editó el mes pasado, el 20 de septiembre. Se llama Backspacer. Este tema se llama Supersonic, que es el segundo corte del disco. Se supone que el año que viene bajarían a Sudamérica para presentarlo, pero estos son todas suposiciones, como siempre pasa con las bandas grandes. Pero está presentando por todo Estados Unidos el disco. Lo presentaron en Seattle el primer día. También hubo una cumbre grande, que se juntaron varios, algunos de Alice in Chains, alguien de, bueno, Chris Cornell de Soundgarden y algunos más. Bueno, el batería de Persian que está tocando ahora era el que tocaba con Soundgarden. Pero en realidad no veníamos a hablar de eso, sino que el título dice R.E.M. y Pearl Jam unidos para cerrar Guantánamo. Esta semana se conoció que uno de los métodos de tortura empleados en la cárcel de Guantánamo era obligar a los prisioneros a escuchar canciones a todo volumen durante innumerables horas. Ah. Para lograr esto se utilizaban canciones de varias bandas. ¿Gloria desde... Estefan? Gloria, no sé si estaba Gloria Estefan, acá no eso lo nombra. Sí sería tortura. Es posible, es posible. Porque por ejemplo estaba el tema de Barney, Era uno de los que usaban. Ah, hasta We Are the Champions de Queen. Que no sé, bueno, está, según cuánto tiempo te lo ponen, sí, ¿no? Claro. Varios artistas, incluyendo a R.E.M., Pearl Jam y Rage Against the Machine, se sumaron a la campaña lanzada el pasado martes por el presidente Gitmo Now para cerrar el centro de Real Estate. De R.E.M. declaró: pasamos 30 años haciendo campañas de paz y justicia para ahora, entre que canciones de amigos fueron utilizadas para torturar a la gente sin su conocimiento, y es terrorífico, dijo. Tom Morello, guitarrista de Rage, se sumó a la posición de Stipe y sentenció: Guantánamo debe cerrarse ya. De todos los grupos que la CIA utilizó, Samo, y bueno, y muchísimos. Tenía gusto, una aberrante, mirá. Sí. Por ahí va la noticia del... Muy bien, chicos, muy bien, ¿sí? Antes de ir rápidamente a De Por Gol y que vos felizmente salís de vuelta, Jorge, les quiero decir, o preguntar, ya que este fin de semana fue de elecciones, ahora se vuelve la salida, porque con la fin de semana estuvo tranquilo. ¿Tienen algún programa para este fin de semana, alguna actividad? Tengo ganas de hacer algo distinto, pero no sé. A ver, ¿vos decís algo? Charla volada y no se pueden perder, porque este viernes, si en Pipers los invita a una previa formidable, que va a tener un plus esta semana todavía. A ver... Porque si ustedes ingresan a previa100piper.com, participan de la previa100piper, y si ganan para este viernes 30, ganan whisky 100 Pipers, una cena para ustedes y los cinco amigos que elijan, refrescos, un show del Tibaldo para vos. ¿Dónde va a ser este viernes? En la VIP de MES, que queda ahí en Gabriel Pereira, en la esquina de la estación de nafta. Ahí la curva de Luis Arro, un pub que tiene unos meses y que está muy prolijo. De ahí te vas a buscar una limusina, te lleva a Inn. ¿Qué hay en Inn este viernes? Fiesta Halloween. Opa, fiesta de disfraces. Mucha brujita, sí, diablita. Muchas disfraces. Y me he enterado por este fin de semana y por cuentos varios que el disfraz juega y juega, ¿eh? Ah, sí. Que parece que el disfraz. ¿Está rindiendo? Ah, no, que claro. Puedo decir que yo, por ejemplo. Claro, es una alternativa. Por ejemplo, para esta cara que Dios me dio, me pongo una calabaza y por ahí. Claro, te llevas el mundo por delante. Claro, claro. Y de, a la vuelta te llevan a tu casa por si estás medio copeteado, si estás cansado, aburrido, así que no tenés forma de no escapar a esta promo. Entrá a previa100piper.com, llenás una pequeña trivia, participás, y este viernes 30 tenés gran programa, gran, de largas horas. Muy bien, vamos arriba. Jorge, ¿y de vuelta? Acá dicen que el Peñino te parece grande, mal que militantes del Frente Amplio agredieran a un automóvil, dice, idiota, y me dice, me parece recontra grave, pero digo, estoy hablando de incluso dije, bueno, que no le debe haber causado gracias al hombre que pasa, a ese... No, claro. Pero la cantidad de gente que había en la vuelta, en una cosa tan delicada como fue el resultado de las elecciones, los incidentes fueron menores. Obviamente, sí, pobre hombre en el Partido Nacional, no, que le perdió el rapero de parabrisas. Ya pasó un momento de mierda y estaba con la familia terrible. De problemas más grandes como era la que tengan que ver o tengan relación con la cantidad de gente que había en la calle. Sí, sí, claro, está claro. No está ni ahí, que haya roto. No, y además fueron incidentes concretos aislados que no se reprodujeron, no se convirtieron en una cosa... Tipo avalancha de mención. Y la verdad que pocos incidentes. Había arrancado picadita la campaña. ¿Se acuerdan? Baldazo de agua que le tiraron a Story. Alguna cosita. En las internas, ¿no? Pero después, por suerte, no, la cosa quedó bastante controlada en general. O sea, bien. Por supuesto que el hecho este es lamentable. Hoy al cierre del programa matutino en Canal 5, Ana María Mizrahi habló en vivo vía telefónica con el señor Simariov, quien le informó que la papeleta del sí habría llegado al 50,95. Al comienzo del informativo, 15 minutos después, llamó el señor Penco, diciendo que hubo un error al darse esa información y que el sí no llegaba a esa cifra. Parece que Simariov leyó los datos de Montevideo. ¿Eso es jugar con la sensibilidad de la gente? ¿Una tomada de pelo? Muchachos... No, bueno, pero tenemos 200.000. Sí, sí. El Parlamento ayer, que arranque Mujica. ¿Qué increíble? Esto lo resumo, porque es un mensaje largo que escribe muy sentido este hombre. Dice que le pareció vergonzoso que los blancos festejaran cuando dijeron que las papeletas del sí no habían llegado. Y dice que no se olviden que los que quedan impunes fueron los que mataron a Gutiérrez Ruiz e intentaron matar a Wilson. Sí. Hay varios mensajes también de texto. Recuerdo uno puntual que decía: yo soy un blanco que voté por la papeleta rosada y no entiendo a estos compañeros que reaccionaron, sí, así. Mucho blanco decía. Otro que dice: soy un socialista, mandó un mensaje de texto diciendo que estaba en contra de la papeleta rosada y argumentó algo de una ley que no recuerdo, pero está mensaje de texto. Y cuando ayer los canales mostraban esa cobertura insólita, ¿verdad?, de quienes abren primero las urnas, aparecía mucho, por ejemplo, votos colorados con papeletas rosadas, sí, algunos del Frente sin papeletas. Sí, papeleta. Sin papeletas, es verdad. Vi, por ejemplo, me acuerdo puntualmente, uno de los primeros votos que abrieron que era solamente las dos papeletas, sin listas de ningún partido. ¿Ya? Dice, por suerte los de Guantánamo acá, no descubrieron a Ale cantando. Saludos, Milton, el Bobby, dice. Acá, socialista, pero me tiene aburrido con sus quejas por la ley de Cancilla. Esto creo que viene a nosotros, ¿eh? No se olviden de la ley de amnistía número 15.737, que, y además se quejan, dice. El Partido Nacional festejó que no se olviden la ley de Cancilla porque la apoyó, porque la apoyó el Frente, y es como una victoria también para ellos. Si en la segunda vuelta hay empate, ¿quién gana? Bueno, vivimos en un país de ignorantes, por eso festejaron ayer que saliera el sí, dice. Uh-huh. Nery Pinato, ¿debería cerrar MPC tomando en cuenta que no le pegó casi a nada? Dijo que le iba a cerrar, sí, no sé, pero no sé, se refería a los resultados. Dice, fue muy bizarro los blancos cantándole feliz cumpleaños a Bordaberry cuando en realidad el cumpleaños era de Valle y no de Bordaberry. Ah, eso no lo había visto. Yo tampoco. Bueno, ahí hay 250 mil millones. Pero pasamos, bueno, al fútbol. Se viene el fútbol. Todo el deporte y todo el gol en Deportgol. El partido viene muy conversado y ya hay olor a gol. Allí donde tejen las arañas con la calculadora en la mano, poniendo la bañadera y haciendo tiempo, fueron a sacarle un empate a la verdad. El profe Guille Navide, bienvenido Amado y Jorge Piñegrúa. Deportgol, un programa donde los comentarios no se merecen, se hacen. Vuelve al Uruguay el espíritu que no debió habernos abandonado nunca. El espíritu al Deportivo con Deportgol. En su edición número 5847. Estamos hoy con quienes nos acompañan lunes a lunes. Saludo desde ya a Jorge Carlos Piñerúa, nuestro becario. ¿Cómo estás, Jorgito? Profesor, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, Amado. ¡Hola! De este... ¿Qué pasó? ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, pero no siento el hola pletórico de otros momentos. Bueno... Qué triste, después le comentaré. ¿Estás triste? Sí, pero por otros motivos no deportivos. No me diga, no se deje confundir, no se deje enfermar. ¿Cómo vivió ayer las elecciones? Bueno, yo por cierto, di mi voto porque yo no tengo la capacidad económica de pagar por lo que pienso. Porque en Uruguay, en este país, le obligan a pagar desde 300 y 400 pesos, o si usted es profesional, hasta 800 pesos, por ejemplo, elegir no elegir. Usted tiene que pagar para no votar. Una cosa increíble, realmente de las pocas. Una democracia obligada, una democracia a la fuerza, a los tumbos, como nos llevan arriando el poncho. Así que tuve que ir y anular el voto, y bueno, de esa manera por lo menos cumplir con lo que yo sentía era mi deber moral, porque no hay quien represente lo que es el pensamiento de un millón, por ejemplo, de un hombre de bien, de gente de otra época, de épocas doradas, que ya lamentablemente no se repiten. Así que bueno, tuve que anular el voto. ¿Ustedes? Pero, Jorgito, querido. Pero no, está bien, es nada. Yo que yo ya me expresé, yo voté, me encanta que la posibilidad que exista la posibilidad de votar. ¿Qué votaste? No, el voto es secreto. No voy a decir, boludo. No voy a decir. ¿Pero jugaste nada? No, pero no tiene nada que ver. ¿No te vas a jugar? No tiene nada que ver. No corresponde. ¿Ah, no corresponde? No. Imagino que por lo menos estarás consternado, estarás lamentando, como lamentamos todos nosotros en esta mesa, con bienvenido, comentamos algo. Verdaderamente tristísimo lo que está viviendo esta jornada del deporte, con tantos clubes deportivos que son obligados, otra vez en esta pretendida democracia, entre comillas, que nos llevan a los tumbos, a los empujones, y obligan a las asociaciones deportivas, por ejemplo a los clubes, a dar sus sedes donde se ha visto para que la gente vaya a votar. Entonces, usted tiene un club decente, que se forja con gente de trabajo, que están pensando en cómo barnizar el plinto, en cómo ponerle la red al aro de básquetbol, en cómo hacer para ese andanivel que ya está por el efecto del sol completamente decolorido y ya está hecho una baba producto del cloro, cómo hacer para reponerlo en la piscina, aquellos clubes no tan humildes que tienen piscina. Y ahora resulta que un día, como un domingo, que es un día para ir al club, para hacer deporte, para esforzarse en lo físico, se convierte en una verdadera feria de esta gente que lo copta el club. Y ahora, hoy lunes, afectando las actividades porque hay que recoger toda la basura que deja esta gente. Pero... que dejan los botas tirados, pedazos de cosas listas y todas las porquerías de este supuesto sistema liberal, de esta llamada democracia, que entre otros discordios hace que en los clubes, hoy lunes, a la mañana, no se pase la actividad. Pero usted está caliente, porque usted le está enojando las elecciones, por lo que veo. Las elecciones me enojan en sí mismas, pero me enojan doblemente el hecho de que estén molestando a la actividad deportiva. Los clubes deportivos hoy se han visto con el cimbronazo. Y no le digo, ¿sabe qué? Como es un programa de deporte, hablo de los clubes. Si fuera un programa preocupado por la educación de los chiquilines, tendría que hablar de las escuelas, de los jardines. Los chiquilines hoy tienen que ver, qué sé yo, van el busto de Artigas dilapidado, lleno de porquerías, de papeletas. De las cosas que dejan estos delegados, que se hacen llamar delegados de los partidos de la democracia, y no hacen otra cosa que enturbiar el funcionamiento normal de la sociedad. Primero que nada, creo que no creo que quede tanta basura, como dice usted, de la lista. Supongo que se la llevarán los delegados de los partidos, o quedará algo. Pero es mucho más importante el sentido que tiene. Los delegados que están horas y horas comiendo, que se hacen pedir sándwiches. ¿Cómo se hacen pedir sándwiches? Con cosas, y tiran todo ahí la envoltura de las pizzas. De las cosas. Sí, así hago. No, sí, sí. A ti no te entristece porque tú no tienes la edad para ser responsable y pensar en lo que es un club deportivo. Pero bueno, seguimos adelante. Bienvenido. ¿Por qué está cabizbajo? Cuéntanos. Vamos a ver. ¿Por qué nos obligan a hablar de esto? ¡Que no es fútbol! ¡Que no es nada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos obligan a hablar de dos ancianos. Por favor, no me haga hablar, Sí, diga, hable usted, bienvenido, porque se ha llegado al colmo de mi paciente. Estoy muy preocupado, profesor, porque he vivido un episodio luctuoso en mi familia hoy. Me despertó a las 6:45 a.m. oficiales de la División de Inteligencia de la Policía de Montevideo, que venían a buscar un integrante de mi familia, producto de un atentado. Sí. Usted sabrá, oyente de Deporgol, al que le estoy hablando, que en la semana pasada yo predije mi voto hacia ese prohombre que es Daniel García Pintos y al teniente general Raúl Mermot. ¿Pero se presentó García Pintos al final, a la elección? Sí, lista 15. Ah, no sabía que estaba. ¿Por qué? Porque me habían prometido un carguito en el Ministerio de Transporte. No haberme enterado antes, capaz que le daba mi voto, mire. Qué pena. Bueno, siga adelante. Pero era bravo que el cargo le... Un cargo, sí, encargado de toda la parte de vialidad, peajes, del Ministerio de Transporte. Pero me hicieron una jugarreta, esa promesa cayó en saco rota. Por lo tanto, no voté al Partido Colorado, terminé votando al Partido Bolchevique de Asamblea Popular. Y Edgardito... Pero que pasó de un increíble, de un extremo al otro. ¿Lo vio la lista de los bolcheviques? Sí. Con los 11 martillos. ¿Sabe una cosa? A mí me gusta la jardinería. ¿Sabe una cosa que me gustó esa lista? Mira lo que son las cosas. Porque esto me revista esa época dorada del Uruguay, que se ha perdido. Estos tipos, que los congelaron y los congelaron ahora, 30 años después. Con los 11 partidos y la gente con la bandera. ¿Sabe qué? Me dio por dentro una gana de matarlos. No, de matarlos. Me revivió lo que era aquella época. ¿Pero cómo va a decir en un... Perdón que me meta, yo acá... No quiero cumplir, tengo que cumplir el rol que me toca, pero ¿cómo va a decir me dio una gana de matarlo? Pero, me volví a aquella época, ¿no? No, por favor. El muro de Berlín, que ahora no existe más. Y Edgardito, votó, y ya tuvo un problema con la secretaria de mesa, porque ¿qué hizo Edgardo? Entró el cuarto oscuro, primera vez que sufragaba, sí, Edgardo, ¿no? Okay. Tiene 22 años. Primera vez que ingresa al cuarto oscuro, le dan el sobre. Y Edgardo, en la ansiedad... Pero usted que no lo deja nunca, lo tuvo no, que... Yo fui los compañeros, yo... ¿Ah, lo dejaron entrar usted? Sí. No, yo quedé fuera. Claro, pero el cuarto oscuro usted no sabía lo que hacía. No, el cuarto secreto entró Edgardo solo. Claro. ¿Y qué hizo? Entró a agarrar una lista de cada una de las listas. Ay, bueno, claro. Y puso todo, parecía la guía, las páginas amarillas del sol, y no pasaba por la urna. ¿Qué puso todas las listas, todas las que encontró? Sí, 40 listas dobladas adentro del papel. Pero debe haber quedado un masacote tremendo. A lo que el sobre chico, aparte, ¿no? Entraba una. Lamió todo el papel, aparte para el pegamento. Yo como puse un preservativo de lo de Irma, me entró fácilmente. Ah, claro. ¿Y qué? Un sobre, ¿no? No le voy a regalar todavía un preservativo a la Corte Electoral. Edgardo hizo eso y aparte después sin mi autorización, hizo el atentado con bombas de alquitrán a la sede de García Pinto. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora está detenido ante la justicia. Bah, tendrá que dar entonces declaración. Lamentable hecho. Marco, qué lamentable, qué lamentable. Y enseguida, y se dieron cuenta que era usted, porque era el que le habían prometido la vialidad. Para... con esa pinta llegada. Cerró fácil. Qué increíble, qué desgracia. Bueno, ¿qué vamos? Tenemos avisadores. Vamos con una pieza. Hoy un avisador nos acompaña. Vamos con él, entonces. Angustiado, sudoroso, tus manos tiemblan y hay un perro naranja en tu baño. Podés estar sufriendo síntomas de abstinencia del alcohólico, producto de la veda alcohólica electoral. Casa de Masajes Irma te ofrece happy hour a toda hora. Que no dejes que tu hígado sea un perseguido político más. Vení ya y ponete al día con todo lo que el no bebiste el fin de semana. Casa de Masajes Irma. Grandes precios, chicas muy chiquitas. Muy bien, excelente consejo. Profesor, le quiero contar que los dirigidos por José Pepe Urruzmendi, hablamos de Platense, que está jugando en un excelente nivel, le ganó 4-1 a Colón el domingo a la tarde y regresó a los entrenamientos en la jornada de hoy. Hicieron ejercicios regenerativos y de transferencia. El martes harán trabajos tácticos. El miércoles fútbol contra el Tanque Sisley. Ya hicieron, porque empataron 1-1. Ajá. Y el jueves hicieron trabajos de definición y velocidad. Ayer, fútbol, interno y ejercicios recreativos. El plantel va a tener, y tuvo el lunes, el sábado y el domingo libres. Y volverá hoy a los entrenamientos porque enfrenta el fin de semana a Torque. ¿Qué me dice? ¡El Deportivo! Impresionante. Tenemos un contacto estelar, profesor. Usted lo conoce ya. En la Pantera Sport lo ha entrevistado varias veces. Sin duda. Antes de que, por supuesto, viajara. Ahora hemos podido hacer esta llamada a larga distancia. A cobro revertido, por supuesto. Pero estamos en línea ya con el señor. ¿Usted sabe que acá en la radio nos ponen? ¿Se fijan la hora de la llamada? Dice si es una llamada internacional, nos quiere cobrar. Sí, sí. Yo otro día llamé a unos primos, dije, ya de paso llamé a unos primos que tengo en Brasil y me les quería cobrar. Bueno, no importa, no vamos a agobiar a la gente con esto. Estamos con un grande que tiene, ¿cómo vas a decir de otra manera? El corazón dividido, el corazón partido en dos. El señor Marcelo Turbovich, usted sabe que Marcelo es el preparador físico de Costa Rica. Nuestro archienemigo, nuestra némesis, que deberemos derrotar para lograr ir al Mundial de Sudáfrica. Marcelo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. La ¿dónde estás? Que en este momento estoy en mi casa en Costa Rica, en una ciudad que se llama Belén, a 20 minutos de San José, y recién llegadito de Montevideo, donde estuve unos 3 días. ¿Estuviste aquí 3 días en Montevideo? Bueno, me imagino lo que estuve. O sea que, pero estuviste, ¿llegaste a votar? No, sabes que no, porque me vine el viernes de noche. Lástima. Sí, no pero, puedo participar. Pero está. Y ahora está frito porque no salió el voto epistolar también, nunca más vas a votar. Querido Marcelo. Sí, ya me enteré. Seguro. Dígame. Claro. No, queremos saber, tú sos uruguayo, esa vuelta de la vida. Estamos ayudando a Costa Rica, trabajando allí al firme con este director técnico, ¿cómo es que se llama? René Simoes. René Simoes. ¿Tú entraste con él o ya estabas de antes en la selección? No. Te la hago así, cortita. Yo arranqué este proceso mundialista en noviembre del 2006 con Hernán Medford, que fue mi compañero en el Deportivo Saprissa durante 4 años. Claro, seguro. Y quedaste como preparado. No, esa relación duró hasta junio del 2008, donde empezó la eliminatoria para Costa Rica, que es muy diferente a la Conmebol. Acá son 3 distintas fases, primero contra una isla del Caribe, que se llama el país es Grenada, era un ida y vuelta, nosotros pasamos la serie, bien, y después echaron al técnico, a mí me dijeron para continuar, pero obviamente me fui porque me trajo él. Ajá. Y al año y medio me volvieron a buscar, pero con otro técnico, yo ya no tenía una relación de laboral con Hernán, sí. y bueno, eran 2 partidos, ¿vale? O 4, con su defecto, y acepté la propuesta porque yo quiero ir al Mundial. Claro, efectivamente. Si me dejan ustedes. Pero escúcheme, pero Marcelo, ¿cómo está Costa Rica físicamente? Estará bien, porque si te llamaron de vuelta andan volando. Lo que era medio malo. Era medio malo. No. Es que yo nunca pienso que en una parte está bien, en otras mal. O analizar, digamos, esquemáticamente. Si está bien, globalmente. Y Costa Rica, la verdad que hizo una primera vuelta de la hexagonal final muy buena. Y después tuvo tres derrotas consecutivas que le pasaron del primer lugar al cuarto, donde le costó la cabeza al técnico anterior, que se llama Rodrigo Kenton, por lo que trajeron al brasilero y me buscaron a mí. Pero el tema no se divide en físico, técnico, táctico. Para mí es global y la cosa está para pelearle a Uruguay el lugar. Tú vas a tener un mes para trabajar. ¿Vas a hacer alguna preparación física especial de Costa Rica? No, mira, teniendo en cuenta lo que es Uruguay. Tuviste acá tres días, te informaste cómo está Uruguay. Este Simoes, tú sabes que sale en televisión uruguaya más que Cacho de la Cruz. Permanentemente lo han entrevistado todos lados y ha salido en los diarios. Estuvo en Brasil, sí, averiguando, habló con Dunga, parece. No sé si Dunga, creo que no lo atendió. Después lo llamó, no sé qué onda, pero estaba muy preocupado. No, te la hago así. Estaba buscando datos por todos lados como era Uruguay y creo que dijo que venía Uruguay. Y tú viniste ahora. Se han informado, han espiado a lo que puede ser el escuadro uruguayo. ¿Tienen datos como para enfrentarlo especialmente, querido Turbavich? Me gusta tu tonito de voz. Tiene un toque así como, no sé, como una especie de romanticón tradicional, ¿no? Una cosa así. Bueno, con todo respeto, te lo digo. Te lo agradezco. Bueno, pero te lo agradezco. Me ves bien. Te cuento la onda. Sí. La historia va así. Digamos, yo fui por la parte más bien de brindarle opciones al técnico, dado mi conocimiento de mi país, obviamente, y del fútbol nuestro, y del, por ejemplo, mi relación con Defensor Sporting, donde conseguimos el Francini, pero yo quería que lo viera. A mí no me gusta después imponer una cosa y después el jefe no le gusta y se armó un bardo bárbaro. Entonces, básicamente los hoteles, el estadio, el Francini, el ambiente. Después la parte de futbolística, él es muy amigo del auxiliar de Dunga, que es Jorginho, aquel jugador, ¿te acordás? Claro, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Capaz que te compliqué si te dije te acordás, pero bueno. No, de Dunga sí, Jorginho siempre es Jorginho, no. En Brasil, ¿cómo no me voy a acordar? Siempre es Jorginho. En todo Brasil siempre es Jorginho. Jorginho Goulart, Jorginho, todos los Jorginho. Saliste. Sí, después saliste bien parado. Sí, sí. No, entonces, y ya hablo con esta persona y tiene todo el derecho del mundo a hablar. Si yo sé que acá están, claro, llamando a los ticos que son entrenadores de acá, está todo bien. Seguro. Lo otro, que salga en la televisión es parte normal. Acá hay declaraciones de Tavares a toda hora y es parte del juego y es normal. Seguro, sí. Aparte es el momento que tiene el técnico, porque se quedan un par de partidos y después quién sabe si van al Mundial o no, para venderse un poco. Bueno, eso también, viste, pero digamos, en el caso de los directores técnicos, son dos técnicos de mucho recorrido. Yo en lo personal le tengo mucho respeto al maestro Tavares, en lo personal, y a su cuerpo técnico, especialmente a Profe Herrera, que es un colega que yo admiro por su trayectoria y su perfil de trabajo todos estos años. Y Simoes, si vos revisás el currículum, fue el tipo que llevó a Jamaica al Mundial de Francia, el único Mundial. El tipo, como en Jamaica, como que revolucionó todo el aparato de fútbol, que era muy desorganizado, sí, lo organizó. Sí. Sin ningún doping. ¿Te acuerdas que se le llamó los Reggae Boys? Les prohibió las drogas y los llevó al Mundial, una cosa increíble. Pero no aguantaron. Bueno, eso corre por tu cuenta. ¡Marcelo! Bienvenido, Amado, le va a hacer una consulta, Marcelo. Qué linda voz que tiene, bienvenido. Ah, muchas gracias, Marcelo. Háblele, porque está admirado con las voces. Sí. Sí, yo no entiendo, pero bueno. Dígame. Sí. Le quería preguntar porque aquí en Uruguay ya el tema del césped sintético del estadio del Saprissa ya es un tema como hablar de la altura de La Paz. ¿Ustedes en Costa Rica más o menos hacen un juego psicológico con el césped cortito de pasto? No, digamos, muy concreto. En Costa Rica llueve, y en San José sobre todo, capital, llueve 9 meses al año, todos los santos y benditos días. Entonces, los clubes en general tienen un presupuesto muy grande de alquiler de canchas de sus divisiones juveniles, de su primera división. A alguien se le ocurrió en Saprissa en el año 2000, fin del 2003, instalar la sintética, vieron todo el tema de la FIFA. Y a partir de ahí, yo estaba en esa prisa, te cuento como anécdota, yo estaba en esa prisa en ese momento que se decidió, y yo personalmente me opuse. Digamos, no es que mi voto iba a definir nada, simplemente se nos consultó y yo dije que yo siempre moría con la de pasto. Es como que el fútbol lo relacionó con el pasto, no sé. Y entonces, ya estaba la decisión tomada, hicieron una inversión muy grande. Ustedes recuerden que el dueño del Saprissa es Jorge Vergara, dueño de Chivas de Guadalajara. Tiene un poquitito de plata, ¿entendés? Claro, sí. O sea, no se complica el hombre. Y trajo la alfombra, la primera alfombra esta que trajo, la trajo de Francia, vinieron técnicos franceses para instalarla, porque tiene todo un desarrollo, no es la típica cancha fútbol 5 nuestra, ¿viste? Sí. Eso les tiene que quedar claro, no, y yo lo dije en Uruguay, no es la típica cancha de fútbol 5 nuestra, que vas con los amigos a jugar los picados. No, usted es una dice, cancha ese... que se puede jugar al fútbol. Que se levanta. Normalmente tenés que jugar con zapatos de fútbol, si no estás listo. Claro. Hace frutilla la caída. ¿Hace la diferencia el jugador que no está acostumbrado? ¿Le va mal en esa cancha realmente? ¿O es una cosa más promocional? También, para mí hay que sacar un poco de drama. Te lo voy a explicar. Acá vino México, que no entrena en sintética, le encajó 3 a Costa Rica. Claro. ¿Entendés? No, vino Estados Unidos, se comió 3. Es decir, es relativo. Además, tengo entendido que Uruguay va a entrenar en una cancha sintética una semana entera en Guatemala, así que sí. No va a sentir la diferencia. Para mí no la va a sentir tanto. Perfecto. Yo... Parcelito, es una pregunta importante. Dígame. Porque hay muchos jugadores uruguayos preocupados. Uno cae en esa cancha, ¿te hace frutilla? ¿La típica que te raspaste? Sí, el churrasco. No, según como caiga, ¿viste? Según como caiga. Claro. Pero no creo que sea determinante el sintético en este caso. La verdad, honestamente, puede ser que se dé en alguna circunstancia, pero yo le sacaría drama, la verdad. Marcelo, para ir redondeando, te agradezco muchísimo tu participación de Paragol. Tú sabes que a las selecciones de fútbol, tú eres un hombre de fútbol de todas las horas, va la gente y siempre dice, voy a la selección por el amor a la camiseta. Muchas veces por el amor a la patria, por el amor a la nación, por el amor a lo que es el país de uno. Tantas veces lo han dicho los jugadores que dicen a veces, ay, tenemos, yo creo que exageran, pero dicen, hasta tenemos como que pagar o tener problemas con nuestros clubes para venir a la selección, y es un esfuerzo que hacemos. Yo quiero hacer esta pregunta muy francamente, directamente. Diga. Tú vas a, podés adelantar, tú nos vas a traicionar a nosotros o vas a traicionar a Costa Rica. ¿A quién vas a traicionar? No voy a traicionar a nadie, porque el amor a mi país está por encima de cualquier cosa. El amor a la patria donde yo nací, donde me voy a morir, y a mis mejores amigos, a mi hijo, a mis hermanos, eso no lo cambia nadie, ni un dólar lo cambia. Y voy a agregarte algo más. Escúcheme. Por algún problema digestivo, sí. Permíteme esto. Tuve el honor de entrenar a la selección uruguaya de fútbol sala en el Mundial de FIFA del 96. Uruguay salió 5º. ¿Qué? No debe haber gloria más linda, honor más lindo para un uruguayo, sentir el himno de tu país en un Mundial de fútbol. Por lo tanto, yo tengo muy clara la cosa. Qué lindo. ¿Te queda duda? ¿Te queda alguna duda? No me queda ninguna duda. Solo la nota. Vamos arriba, entonces. Ardua, áspera, que realmente me has tocado el corazón como si me pasaras un trozo de... Y para finalizar, te quería decir que Costa Rica es un país que me abrió las puertas como ninguno del otro país me abrió, y me dio continuidad en el fútbol, cosa que es lo que yo siempre pretendía. Y un tal Jorgito Piñerúa, que me conoce hace más de 25 años. Sí. Lo tenemos acá en el becario, que debe andar por ahí. Sí. Sabe que yo toda la vida quería continuidad para poder desarrollar mi trabajo, y acá lo logré, y esta gente la verdad que me quiere un montón. A ver, vamos a decir el contacto de emotivo. Jorgito, deja esa fotocopia. Habla, por favor, con Marcelo Telubovich, que te recuerda. Dile una pregunta. Es tu oportunidad de hablar con un entrevistado internacional. Pero es que no, como nunca me dejan preguntar, ahora yo no sabía que no sé qué preguntar. Una sola. Pero no dejaste. A ver, pregúntale. ¿Cómo estás, Jorgín? Todo bien, Marcelo, ¿todo bien? Llévelo usted, Marcelo. Está haciendo sus primeras armas. Nos lo han dejado aquí. Tenemos que usarlo. Sí, es un muchacho que recién empieza. Sí. Solamente te quiero mandar un abrazo. Una anécdota. ¿A ver? Poquito. Sí. Déjame contar una anécdota. Capaz que ni te acordás, vos tenías 10 años. Mirá si seré jacarandá. El día que yo me recibí de profesor de educación física, el 12 de mayo del 86, ese muchacho que está ahí, que se llama Jorge Piñerúa, estaba con sus padres en mi casa festejando el día que yo me recibí. ¿Estoy mintiendo? ¿En Casa Malvin puede ser? Correcto, Valeriano y Rivera. Muy bien, muy bien. Te mando, Chupete, te mando una... Chupete, le dice eso. ¡Ah! Este mate no, con no, el... no, error, error. Con error, el detalle, error, el detalle error, que acaba de tirar. Marcelo, error, cojito, error, se, error, error, error, error, porque en Costa Rica nadie sabe mi apodo. Ojalá que sea un secreto que quede ahí. Que quede acá, pero ahora con el tema de internet no, y todo eso puede complicar. Es un secreto, va a quedar bien guardado debajo de ese secreto. Toda la vida, Jorgito. Un abrazo grande, Marcelo, y bueno, mucha suerte. Vamos arriba, un gusto hablar contigo. Dale, bueno, chao, un abrazo. Vamos arriba. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, no te podemos desear suerte, pero lo mejor para vos y tu familia. Gracias, querido. Bueno, estas entrevistas, que a diferencia de otros medios de por gol, las hace. Y son de verdad, no son de césped sintético. ¿Tenemos algo más? Sí, otros deportes, profesor. Los deportes están en de por gol. No hubo C, no hubo B, no hubo Primera División, sí hubo fútbol internacional, profesor. Y mire este titular. Barcelona le ganó 6-0 al Zaragoza, y como titula El País, se lo comió en 6 panes catalanes. ¡Qué maravilla! Esta gente del País, la verdad, hacen que uno se quede haciendo radio, porque dice, ¿qué voy a volver yo a la prensa escrita? Con plumas como esta, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla, por favor! En rugby, los Teros perdieron 15-5 con Buenos Aires en un amistoso previo a jugar las eliminatorias con Estados Unidos, empezando con muy buen pie. ¿Y qué me dice de estos fenómenos del deporte? Pido un fuerte aplauso. No, ¿va a hablar de Robert Lima? No. Porque hubo la despedida a Robert Lima, ¿se sabe? No. Emocionante despedida a Robert Lima. Fue el viernes a las 20 horas en el estadio Antonio Villa de Maine. Ese grande de Peñarol, de otras cuadras, Robert Lima. Estuvo muy lindo, nos contaron, no pudimos ir, nos invitaron, pero no pudimos ir. Pero nos ha contado gente que hubo una linda feria de Dreadlocks, un stand de la Sonil, precioso, que dicen que fue, hizo las mieles de la juventud, de los chiquirines. Y también una presentación de las nuevas muletas canadienses ortopédicas para quebrados en el stand de Stone Equipamientos Médicos. Todo así alrededor de lo que es la figura de Robert Lima, un grande que se nos fue, pero seguirá siempre, por supuesto. Por supuesto. Le quería hablar de estos chicos de la que juegan al handball. ¿Sí? ¿Le gusta ese deporte, profesor? El handball, bueno, mire, la verdad, más o menos, no es de mi mayor agrado. Prefiero el básquetbol o el fútbol directamente. Los chicos de la escuela fueron a jugar a Londrina por el Panamericano Masculino de Handball en Brasil. ¿Y qué me dice? ¡Qué bien representaron nuestro pabellón! Que salieron últimos sin puntos, perdiendo todos los partidos por un amplio margen. ¡Qué maravilla! Jóvenes, jóvenes que las representan cabalmente, cabalmente. Porque así el uruguayo tiene que viajar. Sí, además le quita presión a los chiquilines, ¿me entiendes? Porque si arrancan así, después uno lo está exigiendo, diciéndole que salgan campeones, ¿no? Por supuesto. Está bien. Y nadie se come ninguna expectativa falsa. No así, bueno. El que anduvo bien es Pablito Cuevas. Un pichón de por gol, que lo hemos visto desde crecer, desde que estaba 480 en el mundo hace más o menos 2 años, cuando parecía paralítico con la raqueta, sin embargo... Desde que era un pichón que ni había salido de la cueva. Qué increíble te muestra. Que, mire lo que, se enteró que ganó un campeonato. ¿Ganó plata? Sí. El Master Series... ¿Le pagaron algo? Vio qué curioso que en Rusia... se llama el Master Series del Gremlin. Como la película. Como los Gremlin. Sí. A ver usted. Ganó dobles, ganó con otro muchacho. ¿Dónde está el nombre? Estos periodistas escriben mal las notas, uno no encuentra nada, es increíble. Y en Rusia, imagínese con el grado de alcoholismo. No se encuentra. Le debe haber tocado algún enemigo de fácil acceso. Sí. Otras disciplinas tengo por aquí si quiere profesar. Ah, Sebastián Loeb ganó por sexta vez consecutiva el Mundial del Rally. Qué importante, qué bien. Qué maravilla que me gusta el rally, es un buen deporte. Y Valentino Rossi ganó el Motos, el Moto GP, ganó por novena vez en su carrera. Muy bien. Una cosa impresionante. Valentino Rossi. Espectacular. ¿Qué más? ¿Tiene algo de la Liga Universitaria o no? No, no hubo foto. No hubo foto, tampoco digo. ¡Ah! Nos olvidábamos, profesor. ¿Qué pasó? Kenfa, Uruguay. Igual, de por gol no le damos. No es mi fútbol este. Sí, de por gol no le damos trascendencia ni difusión a los deportes infantiles, sí, porque déjalo. Se confunden. Pero bien, a buen arranque para la selección de Ronald Marcelaro, que parece que estuviera tomando cortisona porque está todo hinchado, ¿la verdad? Tremendo. ¿Qué tenemos? ¿Dos minutos más tenemos? Perdió con Costa de Corea del Sur. Al parecer perdió 3-1, no 2-1. ¿Qué me dice? Sí, 3-1, 2-1, va a ser igual, de cualquier manera. Sí. Argelia empató con Italia 0-0. Mire este, qué partidazo este. Emiratos Árabes 2, Malawi 0. Qué maravilla, es increíble. Y España le ganó a Estados Unidos 2-1. 2-1. Hemos recibido varios comentarios sobre la entrevista con el periodista español últimamente. ¿Ya nos vamos? Tenemos una breve semblanza. Pero simplemente porque había que dar cuenta de lo que pasó en los últimos días y de lo que pasó en la fecha anterior, simplemente para dar los resultados. En Depor Gol, la semblanza de profe Keije Ravide. Jugadores, que donde ponen el ojo, meten el voto y te llenan la urna. Política y fútbol, rivales y hermanos. A Nacional en su partido le fue todavía mejor que al partido Nacional. 5-0 frente a Wanderers, que en inglés quiere decir naturalmente atorrante. Lo de Peñarol. Pero no fue con Wander, profesor, fue con Atenas de Chicago. Este partido de la fecha anterior. Wander le ganó. 4-0. A Nacional, 4-0. Tiene razón, mire. Me pasa lo mismo que a Sardo González. Me pasaron malos números. Seguimos igual adelante con las semblanzas. Lo de Peñarol, impresionante. Así también, a ver si está bien esta tendencia. Aló Mojica, si le digo una cosa, le digo la otra. Goles en contra, 2-2. Y al final, indecisos de la defensa de Central. Gran partido Central, igual que metió la motosierra, pero no le dio al final. La 71, 7-1, Liverpool a Tacuarembó. ¿Qué me contó Ursi? Un rumbo seguro y el pase a la segunda vuelta en inmejorable posición. Empates a 50%, no se sabe si tiene mayoría parlamentaria. No hubo ganador ni balotaje. De largo, 0. Por último, la sorpresa del romance de Bordaberry y Hugo de León, que como es política y el fútbol, es capaz de remontar las situaciones más comprometidas. Nuestra enhorabuena entonces a este gran caudillo del área chica, que ahora se conforma en esta pareja de backs de Pedro e Hugo. Adelante con el fútbol y la política. Pregunta acá un oyente de Depor Gol, ¿quién ganó el grupo N del rally este año? Pero el grupo N ya desde el retiro de Gustavo Treyes. Gustavo Treyes ya ha quedado como el ganador, el único ganador que hubo en ese grupo. Se retiró. No sé si luego se llevó la N abajo del brazo. Ya no hubo más N. Es cierto, claro, es una categoría que él ayer desde que su retiro para él, que le dieron para el él. Número, así es. Le faltó ganar M15. ¿Qué me contó? Que ganó la gente del British. Sí. Bueno, M24 también. Si quiere, le puedo hablar de vela. ¿Qué vela? ¿Lo largaron? A vela. De barcos. Pero me parece que ya estamos fuera de tiempo. Sí, ya tengo. Y por eso no vamos a hablar de River Boca, que empataron 1-1 en un clásico lamentable. Sí, muy pobre, muy triste lo que sea. Por eso nos despedimos hasta la próxima semana, profesor, cuando ya habrá nuevamente fútbol uruguayo y donde ya sabremos de la vida de River Plate, de ese excelente técnico que es Juan Ramón Carrasco. Sin duda. Bueno, esto fue, queridos amigos de Pargol, donde los comentarios no se merecen. Sea. Thank you.

Pack válido por 7 días. Destino Claro. En condiciones claro.com.uy. ¿Podés creer? Los viernes de octubre, con Oca, después de las 6 de la tarde, Happy Hour. 20% menos en La Cancha, Lemon, Lolita y Los Cuatro Haces. Y si no te aguantás antes de las 6, tenés un 15% menos en estos comercios. Tenés más razones para disfrutar los viernes. Tenés Oca, tenés razón. Somos Fabregat, Piñerúa, López, Yeravide, Otelo, Segunda Pelota. Ahora vamos de vuelta. Vamos de vuelta, pero vas vos, Vos ahora y yo arranco. Dale. Pasa. Para nada más, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo ahora? No, vos no. Ah, no, no, como habías hecho el gesto de este. 18 minutos pasan de las 17 y recibimos a un olvidado que dice presente. Gran valor. ¿Quién no vio a ese fenomenal conductor argentino que tuvo un gran auge en la década del 90 y ha tenido varios programas como por Sábado Bus en esta década que todos se vieron en Uruguay, que es Nicolás Repetto? Este hombre hizo un personaje que fue un ícono del programa Nico, con su programa diario después del mediodía, cerca de la una de la tarde. Exacto, ¿no? Que tenía una tribuna muy llamativa, que tenía este hombre que con su charango tocaba y que, según las páginas de internet que hablan de él, quedó también marcado y casi que encerrado, como muchos actores, con un personaje, como por ejemplo Esteban Mellino con Lambetain. Alejandro Sverdlik, al parecer, es el alma de Charanguito. Y vamos a ver cómo fue esa época y en qué anda hoy. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. ¿Dónde estás ahora, en Buenos Aires? ¿Estás viviendo en Buenos Aires? Estoy acá en Buenos Aires, por acá en mi casa, trabajando un poquito acá en el estudio. ¿Y qué estás laburando de qué hoy día? Y hoy en día, bueno, yo siempre seguí conectado con el mundo de la música, seguí haciendo música y hoy estoy con el arte digital, digamos, porque en aquellos años la computación no digamos estaba en sus principios y bueno, y estos años me agarraron con la nueva tecnología y estoy trabajando en arte digital y haciendo programación y haciendo música, como siempre, trabajando acá en mi estudio. Y la pregunta que yo tengo, antes, ¿cómo llegaste vos a Nico? ¿Nico qué fue? Yo, a ver, ¿la década del 90, principios de la década del 90 o me estoy yendo muy atrás? No, más o menos fue alrededor del año 94, 95. 94, 95. Exactamente. Para aquellos que no lo vieron y para los que lo vieron y no lo recuerdan, era Nico el conductor y después una tribuna con personajes muy diversos, ¿no? Había de todo. Estaba desde Caramelito hasta Charanguito. Sí, y todos sí. Cumplían un rol distinto desde la tribuna y a veces cantaban todos juntos. ¿Cómo vos llegás a esa tribuna? Bueno, en realidad yo venía trabajando en el teatro Under, acá en Buenos Aires, desde hacía muchos años, digamos. Yo venía trabajando haciendo obras de teatro y en la música, como siempre, digamos. Y en un momento determinado hice un casting para el programa de Nico en ese momento y fue un casting muy grande, con muchísima gente, casi 1000 personas que se presentaron. Y yo ahí presenté un personaje que tenía, que era muy parecido, digamos, tenía bastante parentesco con el que después fue Charanguito. Y bueno, me eligieron ahí en el casting y empecé a trabajar ahí en el programa con él, digamos. Anteriormente yo igualmente ya había trabajado en la televisión, había hecho otras cosas, pero nunca algo en un programa tan importante y con tanto rating como fue en el momento del programa de Nico, ¿no? Uh-huh. Y marcó fuerte el personaje en su momento, tuvo una polenta impresionante, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue increíble, son bastante sorpresivo para mí, yo no esperaba que pasara tanto, pero bueno, sí, tenía mucha importancia en el programa, Nico lo ponía muy presente al personaje como parte del programa, y tenía una presencia importante también en esa tribuna, y lo que hizo que me volviera muy popular en la gente, y llegó, el personaje llegó y pegó mucho, y nada, me transformé así de un momento a otro en un personaje muy muy conocido acá en Buenos Aires, ¿no? Realmente diría que famoso. ¿Y la bajada? ¿Cómo fue la bajada después? No, todo bien, digamos, yo después de trabajar esos años en ese tiempo en la tele, después la verdad es que necesité de un descanso, ¿no? Porque, digamos, yo no tenía pensado en mi proyección artística que esa popularidad me llegara tanto, digamos, ¿no? Y necesitaba un cambio en mi vida también para seguir adelante con mis cuestiones artísticas, digamos, con la música sobre todo. Y necesitaba desprenderme un poquito del personaje que había sido muy fuerte y que me había encasillado bastante. Claro. Entonces hacía falta bajar un poco, entonces me alejé de la televisión, pero seguí trabajando en el arte, digamos, ¿no? Uh-huh. En la medida que pude hacerlo. Lógicamente que el salir de tanta popularidad, de repente empezara a mermar eso, no fue tan sencillo, digamos, no es que yo lo cuento hoy, pero porque ha pasado mucho tiempo, pero en esas épocas no fue algo tan fácil, fue algo más gradual, pero lo tomé bien porque fue una decisión personal y eso estuvo bueno, digamos, no es que me sentí obligado o que presionado porque no me hayan querido dar más laburo, digamos. Lo que pasó es que, bueno, yo necesitaba también alejarme un poquitito para desprenderme del personaje, ¿no? Claro. ¿Qué, aparte del charango, qué otros instrumentos tocas, que son varios? Sí, yo toco guitarra, básicamente, soy guitarrista. Ajá. Toco teclados, toco el bajo, y toco un instrumento que se llama cuatro, que son cuatro venezolanos, y el charango, y toco percusión, algunas cosas de percusión. Un poco de todo, digamos, pero esto fue desde siempre, desde mucho antes del personaje, ¿no? Claro. Desde muy chiquito siempre me gustaron los instrumentos, siempre investigué en la música, en la composición y en tocar, y nunca pude elegir un solo instrumento, así que toqué todo lo que pude. ¿Y de esa gente de la época del programa, seguís viendo alguno? ¿Te has encontrado con alguien? ¿Te pudre, por ejemplo, que este tipo de notas que te llamen por cuando eras charanguito en el programa de Nico, que te lo recuerden en la calle? No, esto es permanente para mí. La verdad que hoy en día yo salgo a la calle y todavía hay muchísima gente que todos los días me reconoce y me saluda y me hace comentarios siempre muy muy positivos y muy muy muy afectivos, muy afectuosos. Y la verdad que no me molesta para nada. Yo me siento muy orgulloso de lo que hice en aquel momento. Creo que fue un personaje que yo quise mucho y que quiero mucho. Y no para nada. Digamos, creo que yo nunca me voy a arrepentir de las cosas que he hecho. Me puedo arrepentir de algo que no haya hecho, pero no de lo que he hecho. Así que no me molesta para nada. Y es normal, digamos, sí, me llaman bastante para, a veces, como para, en estas cosas del recuerdo de los de antes que estaban y ahora no están. Claro. Pero la verdad que entiendo que es normal y es común, esto sucede, digamos, y la gente también, hay gente que quiere saber, que le perdió el rastro y quiere saber y quiere enterarse de por qué anda uno. ¿Cómo? ¿De qué es de su vida que quiere enterarse? Sí, me parece perfecto. Lo que sí, obviamente siempre siempre yo tengo así esta cuestión de pensar en función de presente y futuro, ¿no? Por eso es importante para mí siempre que esté presente en la charla lo que es hoy mi vida y lo que va a ser y lo que yo pienso en un futuro para mi carrera artística, digamos, ¿no? Porque hablar siempre del pasado está bien, está bárbaro, pero hay momentos en que uno sabe que uno es muchas más otras cosas, ¿no? Que solamente un personaje que salió en una época y en un momento determinado, ¿no? Claro. ¿Hoy estás haciendo alguna obra de teatro, algún espectáculo, o solamente estás laburando eso como ese artista multimedia? No, ahora estoy preparando cosas. Yo he estado trabajando en obras de teatro y he estado componiendo y haciendo música siempre todos estos años, y laburé en algunas obras, y en este momento estoy preparando un espectáculo nuevo, medio con todas estas nuevas tecnologías de multimedia, pero muy musical, sobre todo con mis temas, con mis composiciones. No es una obra para chicos, es ya música para adultos, digamos. Uh-huh. Y estoy en la composición y trabajando en la edición de videos y tratando de subir un poco el material a la web, cosa que, porque como a mí me pasó que en aquellos años la tecnología que hay hoy no estaba, entonces todo ese material no estaba digitalizado, y ahora me estoy ocupando un poco de digitalizar todo aquello de aquellos años, porque mucha gente me pregunta y me ha pedido que ver la posibilidad de digitalizar cosas de Charanguito y subirlas a la web, porque no estaban. Claro. ¿Y bueno, dónde se pueden ver ahora? Nuestros oyentes que están acá en Montevideo, ¿dónde los pueden escuchar? ¿Dónde pueden ver ese material? Bueno, hay algunos videos, están ya subidos, están empezando a ser subidos a YouTube. Hay algunos en YouTube que se pueden ver. Hay un video editado y después hay algunas canciones que fueron subidas, pero no como videos, sino como audios. Y yo tengo mi blog personal, que sí, al cual estoy empezando a subir todo el material, digamos, todo el arte digital y otras canciones y otras músicas y otras cosas. Bien. Varias cosas. Alejandro, la última cortita es de un compañero que era enfermo de Nico y me dijo, por favor, preguntale a Charanguito, sí, ¿qué es de la vida de la cordobesa que estaba, que era un fuego? Preguntó. Bueno, de la cordobesa la verdad que la última noticia e información que he tenido de ella es que estaba viviendo en México. Fue a vivir a México. Ah, mirá. Estaba trabajando allá, trabajó en algunas telenovelas y hizo algunas publicidades, pero la verdad que hace rato que no tengo contacto con ella, no sé si ahora estará en Buenos Aires o no. Me parece que no, me parece que cada tanto viene para acá, para Buenos Aires, pero creo que está allá en México viviendo, ya definitivamente. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y que sigas bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Y te paso un dato como sí, para que la gente allá en Uruguay y quiera contactarse conmigo y quiera ver el material, para que entre a mi blog, a alexverblick.blogspot.com, y entren ahí y empiecen a ver el material y pueden contactarse conmigo. Así que muchísimas gracias por acordarse. Por favor. Este contacto. Un abrazo grande, Un abrazo para ustedes. Chau, chau. Alexverblick. Con Sverdlik. Hay varios oyentes que proponen un homenaje para el gol a Liman de por gol para más adelante. Oh. Estamos recibiéndome justamente. Muy bien, muchacho. No vamos, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Un saludo a Yuyito que vino de visita hoy, ¿eh? Que vino con una pancarta que dice Marcos Carámbula presidente. Ya no corría Carámbula, ¿no? Ahora una de Astori presidente, o sea, ninguno de los dos. No, le diste una suerte bárbara a Yuyito, ¿sí? Para sacarle de guapo. Y... presidente, Pero uno estabas con Pedro la otra vez. No estabas con Pedro la otra vez. Tiene toda la... Ahí está el Partido Nacional. Tiene toda la balconera. Sí. Se viene Desbocati y después el psicólogo Víctor Guerra en Abre Palabra. Muy bien, arriba. Aznavar estaba también al aire en el 10 y en un momento dice, bueno, sí, cuando sea la hora vamos a decir los números, y le dicen, pero ya son y medias, ya lo podés decir, como diciendo, vamos arriba, muchachos, no te me quedes, dale que esta es la hora. No soy bueno para pegar. A mí una piabuela, mi mujer, me dijo una cosa, 101 años tiene esta señora. ¿Me estás agradeciendo? ¿Cómo sí, estás inventando? Se van a votar ayer. ¿Ah, sí? Sí. Dijo, lo lamento mucho, pero yo a la calle no lo voté a Bordaberry, pero yo no puedo votar a un lado. ¿Y la gente más veterana? No, claro, ¿cuánta gente de 100 años hay? No, aparte, nené. No pude esperar la señal, en la segunda pelota te di. Una barandita un poco más alta, ¿no? La barandita de frente era abajo de la cintura y yo que sacaba acá de frente, se va al pecado. Bueno, veterano. Dice que si le tiende a apoyarse el pecado, veterano. Claro, claro. Con razón, Erly, entonces arrimaba la barandita. No, aparte, en este desacato generalizado que había, ¿verdad? Y una barandita por acá. Acá marchan un par y se acabó todo. Acá, ¿sabes todo? La gente que... Y que venga Romulo. Excelente. Soy bueno para pegar. Fue la mejor. hombre, debido a su sobrepeso, tiene senos masculinos o tetas, como tiene el piñe. ¿Qué es esto? En el momento del acto sexual, su pareja debería lamerse. No, por favor, por saludos. ¿Por qué pará? ¿Por qué pasa? Oh, estoy un poquito más lleno, pero pará, no para tanto. Van a ver en la curva de buceo y ojo, mírenlo, no lo miren mucho, pues van a terminar estacionados en la playa del puertito del buceo. No te lean todo el mensaje. Yo como miro, está el aviso publicitario televisivo. Solo barango, o sea que me hacen reír ustedes. Esos comentarios, Carlos. Esopilante. Esopilante. Soy bueno para pegar, fue la mejor patada que vi. Los chicos de la escuela fueron a jugar a Londrina y por el Panamericano Masculino de Handball en Brasil. ¿Y qué me dice? Qué bien representaron nuestro pabellón y salieron últimos sin puntos, perdiendo todos los partidos por un amplio margen. ¡Qué maravilla! Jóvenes que nos representan cabalmente. Y además le quita presión al chiquirines, ¿me entiendes? Porque se arrancan así, después uno no le está exigiendo, diciéndole salgan campeones, ¿no? Por supuesto. Está bien, está bien. Y nadie se come ninguna expectativa falsa.